¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad es la que rige los destinos de la estación. Y frente al control técnico nos saluda hoy uno de ellos, se trata de Roberto Pucci. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda por acá Enza García, Randall Borges y por supuesto acompañado a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con Joe Arroyo y La Rebelión. ¿Y por qué abrimos con Joe Arroyo y La Rebelión? Pues por la sencilla razón, aunque no habíamos hecho referencia en todo este tiempo, que el mes de mayo es el mes de la afrovenezolanidad. Entonces este es un homenaje a todas aquellas personas, ¿no?, que forman parte de nuestra identidad, que son los esclavos africanos que vinieron aquí, se dejaron la vida, se dejaron el sudor, sufrieron, fueron explotados. Pero es un decir. Vinieron aquí y todos y todas venimos de ellos, aunque haya gente que no le guste recordar ese pasado negro ni ese pasado indígena. Pues un homenaje que le hacemos aquí en la ventana a toda la comunidad afrodescendiente en este mes de la afrovenezolanidad. Por cierto, se está llevando a cabo un evento en el Teresa Carreño, en los espacios del Teresa Carreño, que se llama Un Cumbe por la Paz, que es organizado precisamente por los colectivos afrodescendientes en el mes de la afrovenezolanidad, y es un homenaje a la revolución, un homenaje al amor, y bueno, y podrán disfrutar no solamente de manifestaciones culturales de las comunidades afro, sino también de artesanía, gastronomía, es toda, ¿no? Es toda una gala cultural que se está llevando a cabo en los espacios del Teatro Teresa Carreño. Hay alguna gente que cuando le dicen, ay, no, algo de los negros, ay, que Nietzsche, que Fosk, ay, mira, el negro. No pueden escuchar un tambor porque se les sale, ¿no? Ahí todos llevamos dentro nuestra carga de negritud con mucho orgullo, sí, incluso, y celebramos este mes. Incluso los que digan, ¿no?, yo soy mantuano, yo desciendo de la familia Bolívar, Palacio, Gurrucheaga, señores. Sigue. El género humano viene de África. Así les duele. El hombre y la mujer actuales, sean caucásicos, sean afrodescendientes, sean asiáticos, sean indígenas americanos, sean indios de la India, todos venimos de África. Me decía mi profesor José Ignacio López Vigil, cuando alguien caucásico así, todo rubio, con los ojos rubios, los dientes rubios, se siente superior, le dicen, tú no eres más que un negro desteñido. Así de sencillo. Bueno, Randolph, y esto, ¿no? Porque aquí la revolución está trabajando en todos los aspectos, en el aspecto educativo, en el aspecto cultural, en el aspecto industrial. Es impresionante ver cómo el presidente Nicolás Maduro trabaja sin parar. Oye, ya terminó de madrugada, sí, eso, ¿no? La reunión con el gran polo patriótico. Sí, y yo creo que eso es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Leía por las redes sociales comentarios desesperanzados de algunos camaradas, ¿no?, hablando de, oye, que cómo es posible que nos estamos enfrentando entre nosotros, que la revolución se va a acabar, que si no se puede hacer crítica porque los mismos camaradas te caen encima. Y mira, yo a la conclusión que llegué antes de cerrar mis ojitos y quedarme dormida fue, la revolución es más que el Twitter. La revolución es más que la chismografía de la farándula chavista. La revolución son los niños con las canaimitas y los muchachos de bachillerato que van a tener la canaimita. Desde hoy. Desde el día de hoy. Desde hoy la revolución son todos esos edificios y esos hogares dignos que van a tener miles de familias, que tienen y van a tener miles de familias venezolanas. La revolución es precisamente que ahora se celebre el mes de la afrovenezolanidad. La revolución es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro con su tren de gobierno, trabajando hasta la madrugada, para poder contrarrestar una guerra económica de la derecha, una guerra mediática de la derecha, y sacar adelante el plan de la patria, que ese fue el gran compromiso que todos y todas tenemos con el presidente Chávez. Entonces, por favor, no debemos dejarnos demoralizar y creer que la revolución son las peleas que se arman entre camaradas en el Twitter. Por favor. En este sentido, ya hablabas de las canaimitas que se entregan desde hoy. Estas canaimitas van a estar dotadas, para lujo de nuestros estudiantes de bachillerato, de una cámara. Van a tener su camarita, ¿no?, para que se puedan comunicar por las vías ¿no? De contacto entre computadores. Van a estar dotadas, por supuesto, de software libre. Uh-huh. Una maravilla. Por supuesto. Cero virus, muchachos. Oye, muchachos, yo sé que si lo hacen con las de primaria, me imagino que con los de bachillerato será... No. Pero oye, muchachos, de verdad, y los padres, los representantes, los responsables de estos muchachos de bachillerato que van a recibir desde hoy sus canaimas, la canaima ya para jóvenes de bachillerato, oye, no le vayan a estar quitando el software libre para meterle el software privativo. ¿Qué quieren? ¿Llenarla de virus la computadora? Eso es lo lamentable que pasa, ¿no? No, lo que pasa es que nuestros muchachos les enseñan a utilizar el software libre en el colegio, pero el papá que dice, no, yo no sé, esto es muy complicado porque el software libre está satanizado de que es complicado. Sí. Entonces, para que el papá se pueda meter a jugar o se pueda meter a hacer sus trabajos, papá y mamá, los más adultos de la casa, ay, vamos a meterle Windows. Sobre todo le meten Windows, es por eso, por los juegos, para jugar Max Payne, Era de los Imperios. Eso no tiene nada que ver. Porque el software libre es compatible también, claro, con todas estas, si quieren ponerle juegos, esta cosa es compatible. O sea, no ven acá a coba, ¿no? Pero además va a tener estas canaimas un sistema tecnológico interactivo y un dispositivo para desactivarlas en caso de extravío. Es decir, se le perdió, se la robaron, aquí un dispositivo, usted la desactiva y esa queda inutilizada, esa computadora. Según detallaron trabajadores de la CanTV que participaron en el proyecto, oye, por cierto, ayer se cumplieron 6 años de la nacionalización, la renacionalización de la CanTV, ¿no? Y este es un convenio, como ayer les comentábamos, que se hizo a través del gobierno bolivariano con el gobierno de Portugal. La meta cumbre del proyecto Canaima es culminar la transferencia tecnológica para materializar la fabricación total de las portátiles en nuestro país, incluyendo sus partes y repuestos, además de sostener la dotación anual de todos los segundos grados de educación primaria y los primeros años de bachillerato en el sistema de escolaridad pública. Así tenemos, pues, jóvenes de bachillerato desde hoy con Canaima. Y ayer decíamos de la nacionalización de la CanTV, se cumplieron 6 años de este proceso. Los logros fueron celebrados por el presidente Nicolás Maduro con trabajadores de la empresa, quienes se reunieron este martes en la capital de nuestro país. En la actividad, el presidente abogó por la ampliación de los servicios de conectividad en el país para garantizar la comunicación con eficiencia de nuestros compatriotas a través de los aparatos y mecanismos con tecnología de punta. Escuche lo que dijo el presidente. Hay que hacer todas las inversiones. No se paren en eso. Si necesitan más recursos para ampliar, pídanlo. Necesitamos un servicio de telefonía celular impecable, con todos los servicios. Eso es socialismo puro, expresó el presidente Maduro desde la CanTV, junto a Manuel Fernández, que es el presidente de esta compañía telefónica y a su vez ministro de Ciencia y Tecnología. Tenemos estos 6 años de la CanTV, celebraciones, nuevos proyectos, nuevos planes, ampliación, gobierno trabajando. Sí, señor. Y bueno, nos informa Puchi que ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Recordemos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Así que bueno, le damos paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Rando. Ensa, ¿cómo están? Fermín Coyo. Hola, Fermín, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compatriota? ¿Qué tal? Mira, con respecto al comentario último que acaban de hacer, viene al pelo, muy importante, porque yo soy uno de los que he pensado, Ensa y Rando, que el gobierno tiene que tomar medidas verdaderamente que profundicen la revolución aguas abajo. Y una de las ideas que para esto es precisamente lo que ustedes están hablando, la formación de los niños, de los más pequeños. Porque, mire, lo que usted le enseña a un niño, eso lo sostiene hasta su vejez. Entonces yo creo que debe crearse un enlace institucional, revolucionario, donde por lo menos la CanTV vaya a los colegios a dar talleres de formaciones, de formación, de inducción, de orientación con respecto al uso precisamente de ese material que se le entrega a los niños, como las canaimas, la computadora. Y creo que la formación histórica, ideológica, debe ir también a los planteles, porque hay que enseñarle a los niños la historia real de nuestro país. por un punto por allí, verdad que estoy de acuerdo con ustedes, enlaces institucionales que permitan interactuar y llevar taller de formación a los planteles educativos y a las universidades también, ¿entiendes? A todo nivel, formación, talleres. El otro punto que quería tocar era, Rando, mira, yo creo que nosotros, los revolucionarios, no debemos estarle haciendo el huequito tanto a toda basura que quiera la derecha, la contraria, la oposición, los políticos, porque de estos se cagan son los políticos, ¿me entiendes? Que se van a hacer política sucia. Yo creo que no debemos pararle mucha pelota a esto y dedicarnos a trabajar, trabajo y más trabajo. Esto no debe distraernos. Yo hago un llamado a todos los revolucionarios, que estas no son cosas que nosotros, incluso no debemos ni siquiera estarla comentando. Yo rechazo totalmente cuando alguien me viene a abrir un comentario, un tema sobre esto. Le digo, mira, ese problema de él. Si él es culpable, que se defienda él. Y si no es culpable, también se va a defender. ¿Entiendes? Pero la revolución tiene un camino trazado, un destino, y tenemos que hacerlo posible. En el lema nuevo de las personas con discapacidad, hagamos la revolución posible. Yo creo que nosotros estamos empeñados en esto. Mira, Rando, para concluir, hoy hicimos el contacto táctico del punto de integración para la recolección de firmas, para entregar el documento a la persona, al presidente Nicolás Maduro por parte de la persona con discapacidad. Mañana arrancamos con la recolección de firmas. Estamos exactamente en el punto, estamos recogiendo el fondo porque la Guardia Nacional nos sugirió que no lo colocáramos hoy porque hay una marcha de estudiantes que no tenemos claro qué es lo que ellos reclaman, qué es lo que piden, pero van a pasar por aquí. Entonces nos sugirieron que por hoy no la montáramos y comenzáramos mañana. Si tú tienes alguna información sobre eso, por favor, Seguro. Te agradezco que lo digas y que anuncie, pues, que a partir de mañana el punto de integración de la persona con discapacidad está instalado en la salida del metro Bolsa Padre Sierra frente a la Asamblea para recoger la firma para la entrega del documento al presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Gracias a ti, Fermín. Buen día. Chévere. Sí, bueno, la motivación de algunos estudiantes y centrales de trabajadores de universitarios para ir a marchar hoy hacia el Ministerio de Educación Universitaria es sencillamente una pataleta. Ayer mismo el ministro Pedro Calzadilla, ministro de Educación Universitaria, tuvo su programa aquí en Alba Ciudad y explicó que ya se ha reunido con diferentes centrales, con diferentes grupos que hacen vida en las diferentes casas de estudio a escala nacional, y ya se han llegado a acuerdos salariales, pues. Se han llegado a acuerdos de incrementos salariales en varias de estas casas de estudio. Sin embargo, estos señores, como ya tenían su pataleta organizada, bueno, vamos a seguir con las patadas de ahogado. Esto es lo lamentable, ¿no? Ayer el ministro Calzadilla nos decía, bueno, si quieren marchar, que marchen. Los recibimos igual. De todas maneras, le vamos a decir lo mismo que ya le hemos dicho a otros grupos. Este es un país libre, que marchen como les dé la gana, y la respuesta que le vamos a dar es la que se le ha dado al resto. Va a haber un incremento salarial, ya están las negociaciones, ya está en marcha los nuevos contratos que se van a hacer, pero estos señores insisten en trancar calles, insisten en trancar vías sin informarse bien. Parece mentira. Gente que trabaja y hace vida en universidades y son incapaces de informarse de lo que ha estado pasando, inclusive con un programa de radio como el de ayer del ministro Calzadilla, que no solo salió por esta emisora, fue reflejado en televisoras, fue reflejado en medios impresos, en medios digitales, y estos señores todavía no se han dado por enterados de que esta solución ya está siendo atendida. Son las 10:23, vamos a la pausa musical. Tenemos por acá a la gente, esto a mí me encanta esta agrupación. A usted también, sí, claro. Me encanta, son unas muchachas talentosísimas. Son hijas de los integrantes de Iben, bueno, la agrupación merideña Iben. Hijo de gato, casa ratón. Y de verdad que estas muchachas vienen haciendo un trabajo exquisito, tremendo talento venezolano, la gente de Sur Consciente, el tema que las describe, Sur Consciente. ¿Qué hacen estas niñas changuiciando? Guajiro, que los ojitos te brillan, picarón, picarón. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza, y acabando con la vida se olvida de la violencia. Ni te imaginas la fuerza.

Esa es la música del oriente. Uy, de nuestro qué país. ¡Qué rico! Me encanta. Hernán Marín, de verdad que este tremendo cantante de la música tradicional de nuestro oriente, es una de las emblemas, ¿no? Emblemas actuales. Ya tiene tiempo recorriendo, por supuesto, los senderos de esta tradición musical oriental, pero que se mantiene vigente, ¿no? Canta y baila joropo es el tema que acabamos de escuchar para abrir esta parte de la ventana. Y también con ella abrimos la participación. Recordamos los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. También las redes sociales. Tenemos el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y el presidente Maduro trabaja. Bueno, y creó un fondo de 500 millones de bolívares para lanzar la misión Jóvenes de la Patria. Vaya. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes el lanzamiento de la misión Jóvenes de la Patria con la finalidad de apoyar a la juventud venezolana en varias áreas y garantizarles calidad de vida. Esto lo dijo, lo anunció en un encuentro realizado en el Poliedro de Caracas con voceros y voceras juveniles. Maduro afirmó que la propuesta inicial de Jóvenes del Barrio será un plan especial dentro de la ya referida misión. También anunció en el contexto del nuevo programa social la creación de un fondo especial para financiar proyectos productivos de ese sector de la sociedad. Para el arranque, ya lo dijimos, aprobó la cantidad de 500 millones de bolívares para ir directamente a apoyar a los jóvenes en sus proyectos productivos laborales, sin estar con la burocracia, y ese fondo va a quedar adscrito al Ministerio de la Juventud, dirigido por nuestro presidente del área social, Héctor Rodríguez, agregó. También manifestó que el gobierno bolivariano creará un plan para crear rutas turísticas y campamentos juveniles en el contexto de esta nueva misión. Oye, esto está buenísimo, ¿vale? Excelente. Está excelente. Aparte de eso, una de las variables, ¿no?, con los problemas de abastecimiento y que también ha alimentado el acaparamiento, es que los venezolanos, porque están las compras nerviosas, pero también está el aumento de la demanda. Fíjense ustedes que pasamos de un país donde hace 15, 16 años la gente comía perrarina y bebía agua de espagueti, pues hemos llegado a un país donde la gente come más y mejor. Y de acuerdo con una encuesta nacional de presupuestos familiares realizado por el Banco Central de Venezuela, el 95% de los venezolanos y las venezolanas comemos 4 veces al día. De 3 a 4 veces, dijo Elías el Yuri. De 3 a 4 veces al día. Esto lo dijo Elías el Yuri en una entrevista concedida a un canal privado, y dijo que sin duda en Venezuela ha habido una evolución en el acceso a la de las familias a los productos de la canasta alimentaria, que actualmente se ubica en 2.400 bolívares y que comprende 50 productos alimenticios. Estamos hablando de 2.300 calorías. Señaló que el ingreso social del venezolano es superior a los 3.000 bolívares, ya que, bueno, estamos metiendo el salario mínimo, pero también el ticket de alimentación, que eso es obligatorio, el ticket de alimentación, ¿verdad?, que es aproximadamente de 1.100 bolívares, y por cada hogar, en líneas generales, pues, o por lo general, trabajan por lo menos 2 personas, es decir, que el ingreso es alrededor de los 7.000 bolívares. Ello ha permitido que el acceso a los alimentos haya aumentado en todos los estratos. El 94,3% de las familias de los estratos 1, 2 y 3, que son los de mayor ingreso, comen 3 y 4 veces al día. El 94,3%, mientras que el 94,9% de las familias del estrato 4, que viven en barrios consolidados, comen 3 y 4 veces al día. Y el 93,7% del estrato 5, es decir, barrios no considerados, comen al menos 3 veces al día. Ahí está, reducción de la pobreza, reducción de estas brechas tan terribles que tuvimos nosotros en los años 80, 90, de desnutrición infantil. ¿Se acuerdan? Qué terrible era aquello. Ojalá se rescataran, ¿no?, en algunas televisoras, sobre todo programas documentales que se hacían de aquella época, testimonios. Que se hacían noticieros. Que había sacado, creo que era Moisés Naim, eran varios autores, que se llamaba Venezuela, una ilusión de armonía, que era, sí, todo un estudio económico. Y el caso se llamaba Caso Venezuela, una ilusión de armonía. Sí. Se trataba de la pobreza. Claro, y era eso, ¿no? La época de la gente viviendo en containers, la época de la gente comiendo perrarina, haciendo tetero con agua de espagueti, la gente. Y bueno, decimos la gente, hay que aclarar esto, ¿no? Porque el punto de la perrarina, hay gente que va a comprar ahorita la perrarina y eso está, la comida para perros, y eso está carísimo. Está carísima. Carísimo la comida para animales. Pero antes eso casi te lo regalaban. Y es verdad, yo recuerdo, yo era el mandadero de mi casa, yo me acuerdo de esas cosas, ¿no? Tenía cuando, perro en tu casa. Y ¿no? Tenía, no, no, no llegaste a comer perrarina. No llegué, llegué a comer perrarina porque me gustaba. A mí me gustaba la perrarina. Ay. Pero más allá de esto, el asunto es que ese era un producto que casi se botaba. Un producto que nadie utilizaba, nadie podía. ¿Puede ser de que a los perros perro en la no casa le... se le daban las sobras? No, no, no, y a mi perro no le gustaba la perrarina. Y era eso, pues la perrarina era un producto que no se compraba mucho, no era de una comercialización tan masiva, y existía, era eso, pues aquella marca, la perrarina. Otros productos, como hay ahorita, estaba gran variedad de cifrinería para perros, no la había en aquellos tiempos. Y la gente optaba, por comprar eso, por comprar ese alimento para perro que contiene harina, que contiene algunos implementos ahí, pero que en definitiva es comida de perro, y optaba para dárselo a la familia. Con ese alimento, que no es nada nutritivo para el ser humano, pero bueno, con eso era que se alimentaba un sector de la población venezolana en los años 80, 90, ¿no? Y estas cosas hay que rescatarlas para diferenciar lo que estábamos viviendo antes de la Revolución Bolivariana y lo que estamos viviendo hoy en día, con esta, independientemente de la crisis que hay, pero con la suficiencia económica que muchas veces se tiene para por lo menos obtener el pan. Ya no hay familias que anden muriéndose de hambre por allí, como lo había en aquel entonces. Ah, que hay otras carencias. Bueno, también eso es producto del consumismo, ¿no? Pero insisto, me llama mucho la atención que ahora que se está normalizando lo de los alimentos, de hecho, el presidente Maduro anunció la creación del Consejo Superior de Seguridad Alimentaria, que sobre eso vamos a hablar. Entonces, ahora, lo que desaparecen es el papel higiénico y el jabón de baño, o sea, los productos de aseo personal. Entonces, oye, esto definitivamente esto tiene que ver con una estrategia para generar descontento. Con respecto al papel higiénico y al jabón de baño, pues bueno, se aprobó, la Asamblea Nacional aprobó ayer un monto para la importación de estos productos y bueno, mientras se soluciona, se investiga qué está pasando y se soluciona la situación aquí en el país con respecto a la producción de estos rubros, ¿no? Por otra parte, el presidente Maduro anunció ayer la creación del Consejo Superior de Seguridad Alimentaria. Esto lo hizo tras escuchar propuestas surgidas del Gran Polo Patriótico, y el presidente anunció la creación de este Consejo Superior de Seguridad Alimentaria como una herramienta más para derrotar la guerra económica que utiliza como arma el desabastecimiento. Y vaya qué guerra, ¿no? ¿Cómo nos saben golpear estos señores de la empresa privada? ¿Saben? Metiéndose con la comida, metiéndose con los servicios, metiéndose con los bienes que utilizamos en el hogar. Siguen por ahí uno que otro sabotaje eléctrico. Ellos saben dónde le duele a la gente y por ahí se han metido. Vamos a crear, dijo el presidente ayer, el Consejo Superior de Seguridad Alimentaria de manera inmediata con los ministros y las instituciones del Estado para garantizar que podamos terminar de derrotar las guerras, la guerra económica contra el pueblo que desabasteció de productos al país. En la reunión también se planteó el tema de la unión del movimiento sindical y obrero de nuestro país. Se ha propuesto avanzar hacia el estadio de la unión del movimiento sindical y obrero con la vista hacia el socialismo. Lo hemos propuesto, lo ha propuesto el compañero Oscar Figuera del Partido Comunista de Venezuela y lo propondremos a los movimientos sindicales chavistas, informó Maduro, al tiempo que anunció que el gobierno de calle esta semana se va para los estados Bolívar y Anzoátegui y la próxima estará en el centro del país, Carabobo, Aragua y Vargas, una pelusa. Sí, señor. Y bueno, y ayer también en esta reunión, ¿no? El presidente Nicolás Maduro estuvo trabajando hasta tarde, ya que tuvo una reunión muy importante con los líderes de los partidos aliados a la revolución. Estamos hablando del Gran Polo Patriótico. Pues bien, a la 1:12 de la madrugada de este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, inició una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión tras reunirse por 4 horas con el Consejo Político del Gran Polo Patriótico, estando presente Juan Barreto por parte de Redes, Oscar Figuera del Partido Comunista de Venezuela, Rafael Uzcategui del PPT, Hidalgo Bolívar y líderes de Podemos, Tupamaro, UPB y el PSUV. Informó el presidente Maduro que el próximo 15 de junio, cuando se celebre la asamblea de esa instancia, se propondrá la designación del Gran Polo Patriótico como el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Así es. A recuperar el nombre de nuestro libertador. el nombre de nuestro libertador supremo, con su concepto antiimperialista, anticolonialista, con sus ideas y sus obras que echan las bases del presocialismo venezolano, dijo desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores Nicolás Maduro. Informó además que el gran polo patriótico, Simón Bolívar, una metodología, ¿no? Él le propuso a ellos una metodología para construir la unión victoriosa en las elecciones municipales en el momento que sean convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Una metodología unitaria para la victoria de la Revolución Bolivariana. Estamos obligados a eso. Nuestro pueblo nos obliga a ir a profundizar la revolución. Una de las cosas que instruyó el presidente Maduro fue la conformación del Consejo Político del Gran Polo Patriótico en cada estado. Es una experiencia del más alto nivel político de construcción de una vanguardia colectiva de la Revolución Bolivariana que debe aplicarse en todos los estados del país, así como estamos haciendo con el gobierno de calle, así como hemos instalado la mesa de gobierno en todos los estados, así como hemos instalado las mesas de las misiones en todos los estados. Así que debe haber un consejo político del Gran Polo Patriótico en cada estado y que hayan, ¿verdad? Y el Gran Polo Patriótico propone crear consejos superiores de dirección para cada ministerio, es decir, que estén allí supervisando, controlando la gestión de los ministerios. Le vamos a recordar los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. Líneas disponibles para que usted se comunique con nosotros. También tenemos disponibles las redes sociales en el Facebook, programa La Ventana 96.3, y en el Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya nos escriben por esa vía. Y nos dice Ernesto Vinkeljohan, camarada, la derecha no perdonó a Mario Silva por haber colocado en primer lugar a nivel mundial por varios días sus tweets. Se refiere a las etiquetas, ¿no?, que se promocionan desde la hojilla. Nos comenta también Erasmo Ledesma, hay que tener al menos un poquito de moral para andar dándose golpes de pecho de lo que se carece. Señores de la MUD, hay libertad. Golpes de pecho de lo que se carece, ¿no? Imagínate tú, hay gente que salen en nombre de la oposición a dar declaraciones infames cuando tienen un rabo de paja de este tamaño. El que con el que tiene el rabo de paja, que no se acerque al fuego. Sí, y bueno, y vaya que les gusta acercarse. Sí, bueno, nos escriben también por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Darwin Infante. Si la naturaleza fascista se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. También nos escribe el Inquilén. Y nos dice, muy buenas tardes, saludos a ustedes y a todos los camaradas que les escuchan. Mi solidaridad con Mario Silva. El pasado domingo, leyendo los clasificados de Últimas Noticias, me sorprendió un anuncio que dice, Chery Orinoco, comprado en abril de 2013, 2.000 kilómetros, etcétera, etcétera. Vendo en 290 mil bolívares. Otro anuncio, vendo Saipa Turpial, 2011, etcétera, etcétera, 140 mil bolívares. Digo, me sorprendió por varias razones. Para abril de 2012, fecha en que introduje mi documentación para optar por uno de estos vehículos Orinoco, el costo sin incluir el seguro era de 132.782 bolívares. Espérate, y para mayo de 2009 el costo del Turpial era de 29.400 bolívares al contado. Yo quisiera que si alguna persona que lea esto y conozca la situación me explique si es legal la venta de estos autos antes de los 5 años de uso, si lo tienes pagado, si es legal. No, claro. Es propiedad tuya, claro. Cada quien tiene derecho a hacer con su propiedad lo que quiera, sí. Si la quiere vender, la puede vender, sí, sí, Elin. Sí. Entonces lo dice, ¿es legal que una persona que le asignaron el vehículo en abril de 2013 lo vende en mayo del mismo año con una ganancia de más del 100%? Bueno, ya va. No si es correcto. Si es asignado, esa es otra cosa. Pero si es comprado, lo puede hacer. Si es asignado es una cosa y comprado es otra. Con una, uno con su propiedad puede hacer lo que exacto quiera. Ese es distinto, por ahora, ejemplo. Ahora, lo de la ganancia del 100% es especulación. Ah, bueno, es una especulación. Y aquel que, y aquel, claro, y allá el que se lo compre con ese sobreprecio. Sí, ese, bueno, producto de la especulación de cada persona y de la mentalidad capitalista, lamentablemente, que todavía está conviviendo con nosotros. Lo que sí es terrible, y por eso metieron presas a dos personas en el estado Apure, es la venta de las canaimitas. Y eso hay gente no que lo hace. Porque esas no son vendidas. Esas no, esa usted no las adquiere. O sea, esas se las asigna el gobierno revolucionario y usted, año tras año, le cambia el software para actualizárselo con el año que va avanzando el muchacho, ¿no? Lo que es ilegal es venderla. Eso sí es ilegal. Pero si usted compró su carro, carrito chino, carrito iraní, ensamblados aquí en Venezuela, o cualquiera de los que está importando el gobierno nacional, usted tiene todo el derecho de venderlo. Lo que no es, no tiene ningún tipo de justificación moral, es la venta de carros asignados o carros, ¿cómo es que se llama? Que te los regala, pues, el gobierno. Adjudicado. Carros adjudicados o carros asignados, y tampoco tiene ninguna moral. Porque la persona que agarra y te lo vende al doble del precio de lo que, o sea, le costó. Es tu carro, y si lo vendes al doble es que eres un especulador sin vergüenza. Exacto. Ahora, eso es el que te lo compre con el 100% de ganancia, dándote a ti el 100% de ganancia, bueno, allá él, ¿no? Aparte, que si tú no tienes el título de propiedad de algo, tú no lo puedes vender. Es así. Entonces, quienes revenden estos carros, o sea, esto lo que demuestra es que definitivamente hay una mafia de gente que compra estos carros para revenderlos y viven haciendo negocio con eso. Ahí es donde se tiene que meter el Estado. Pero realmente no es ilegal que tú vendas una propiedad tuya así la hayas comprado hace un mes. No, fíjate, ella pregunta también que alguien sabe qué ha pasado con la ley que estaba preparando la Asamblea Nacional con respecto a los vehículos. No se ha terminado de discutir, eso no, está ahí, en plena discusión. Se supone que la venta de vehículos la hace el gobierno para ayudarnos. Por favor, me gustaría un comentario al respecto. Saludos y gracias. Sí, no hay duda que la voluntad del gobierno bolivariano con esto de la venta de vehículos y la importación de vehículos, estos convenios que se están haciendo con países como Irán, como China, tienen como principal objetivo favorecer a las personas que no tienen acceso a un vehículo tan costoso. Y además, tiene el gobierno bolivariano la disposición de financiar inclusive a muchos. Estos vehículos son subsidiados, además, hay que decirlo, por eso es que cuestan tan, son tan, económico. Tan económicos. Son subsidiados. El Estado venezolano se encarga de buena parte del costo del vehículo y la persona que lo compra se encarga del resto, ¿no? Entonces, son vehículos subsidiados, son vehículos producto de convenios entre países socios, aliados de Venezuela. Y lo que es triste es cómo el ciudadano común, beneficiado por el Estado venezolano, tiende a aprovecharse de esto para hacer de ello un negocio personal, un lucro personal. Esto es triste. Es triste porque el gobierno estaría perdiendo ahí sus esfuerzos, ¿no? Los enormes esfuerzos que se están haciendo. Hay una llamada telefónica, la atendemos de inmediato. Buen día. Buenos días. Sí, diga. Aló. Sí, aló. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está Randor? ¿Cómo está, amiga? Muy bien, gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, bueno, el señor Pedro Antonio. Ah, ¿qué tal, Gutiérrez? Ajá. Mira, amiga, de verdad que bueno, yo soy seguidor de usted hace mucho tiempo, ¿verdad? Es la primera vez que llamo a su programa. Bienvenido. Muchas gracias, amiga. Y mi motivo de la llamada es lo siguiente. Yo sé que no está en el tema que usted está ahora. Sin embargo, de verdad puede ser de mucha ayuda para el combate de la delincuencia aquí en Venezuela. A ver. Específicamente en el estado Sucre, le voy a hablar, ¿verdad?, con mucha propiedad sobre el tema que le voy a ir haciendo comentar. Específicamente en el estado Sucre hay un contrabando de armamento, amigo, visto con mis propios ojos. Y de balas, la bala que está adquiriendo ahorita el delincuente. Yo sé, sabemos de antemano que el gobierno tiene paralizado la importación de balas a la persona natural, ¿verdad? Sí. El civil, perdón. Ajá. Entonces, por allí yo pude ver que de la parte de Trinidad, inclusive los cuerpos policiales se están sirviendo para esto. Están trayendo balas de Trinidad que están entrando a Venezuela y de allí están haciendo la extracción de balas acá a Caracas. Ahora, eso que tú nos estás denunciando, que además es tremendamente grave, ¿tú lo viste por parte de instituciones del Estado o particulares? No, persona civil, pero tú sabes que dentro están los pueblos policiales que los compran y están trayendo esa bala al Estado Sucre. Entre ellos está la parte que es donde está llegando. Hay Airapa, Guiria, es una parte que llaman San Juan de las Galdonas. De las Galdonas, ¿eh? De la Caldona, sí. Y está otra parte que es donde se... otra parte, drogas también pude ver allí también. Y en una parte que llaman el morro de Puerto Santo. Bien. Entonces, o sea, estoy haciendo esta llamada para que los cuerpos policiales, de verdad, a lo que les compete, se pongan al día con esta situación. Perfecto, amigo. Oye, muchísimas gracias. Valioso aporte el que nos haces al denunciar esta situación tremendamente irregular, tremendamente peligrosa, además, porque como él mismo lo reseña, el gobierno prohibió la importación de municiones y de armas a nuestro país. Estamos en medio, y eso lo vamos a conversar en la próxima parte del programa, estamos en medio de la construcción de la ley por el desarme en Venezuela. Ayer se debatió en la Asamblea Nacional parte de este texto legal y fíjate lo que está pasando por los caminos verdes. Una situación lamentable sobre la cual nos unimos a la alerta, ¿no?, al Cuerpo de Seguridad del Estado, también a la Comisión Presidencial por el Desarme, que estemos atentos a todo este tipo de denuncias. La sociedad organizada, la comunidad organizada y los voceros de ella, como el caballero que nos acaba de llamar, son los voceros de este tipo de denuncias, a revisar allí esta importación ilegal de municiones en el estado Sucre, de la cual él dice que las trasladan hacia otras partes del país. Son las 10:57. Vamos a la pausa con Afrocódigos, Ilusiones. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución.

sé qué, carga contra la gente. Vengo a decirle que con palabras también se entiende la lucha por el poder. Las mismas caras de siempre, su sucia plata, su sucia ley. El pueblo sabe muy bien. Parece mentira que la mano invisible lo vea y no sepa actuar. Parece mentira, nos dijeron la ley del mercado no puede fallar. Parece mentira que no se hable del tema. Parece mentira que no den solución al problema. Solución al problema. Disparará las palabras necesarias para despertar a tantas almas errantes, bellas durmientes. Un silencio suyo es como un murmullo. Lo mío es para mí, que se joda el mundo. Parece mentira que la mano invisible lo vea y no sepa actuar. Parece mentira, nos dijeron la ley del mercado no puede fallar. Parece mentira que no se hable del tema. Parece mentira que no den solución al problema. Solución al problema. Despidieron a 14 del almacén. Hoy bajó la esperanza y subió el pan. Hoy el jefe compró un chalet en B y no nos puede pagar. Hoy derruyeron el colegio donde estudié. Hay un proyecto de un centro comercial. Mañana niños que hoy no saben leer tampoco podrán comprar. Hoy le quitaron el subsidio al pobre Manuel. Privatizaron ese nuevo hospital. Hoy enfermó la abuela del quinto B. Regresamos a la ventana cuando son las 11 y... que yo no veo el reloj desde 11 con 9, 11 y 9 minutos. Escuchamos de España La Raíz, Parece Mentira. Pero es verdad. Parece mentira, pero es verdad. Y bueno, Randall, cuéntanos qué nos tienes por allí. Mira, aquí te tengo lo que le habíamos prometido. Ayer hubo sesión en la Asamblea Nacional. Se reanudó además el debate y tuvo derecho de palabra a la oposición y todo. Bueno, todo está un poquito ahí normalizado, ¿no? Entre comillas. Pero lo importante y lo destacable de la sesión de ayer fue la aprobación de 33 artículos de un total, y por ahora, de los 172 que conformarán la Ley para el Desarme. Ayer la Asamblea Nacional estuvo trabajando en ello, aprobó 33 artículos. Entre ellos, que están en segunda discusión, entre ellos, el número 22, que permite el porte de armas a personas naturales ante circunstancias de riesgos. El número 26, que prohíbe la exhibición de armas de fuego en lugares públicos. Y el artículo 28, sobre los requisitos comunes para el otorgamiento de a personas jurídicas, de los permisos a estas personas jurídicas. Asimismo, fueron diferidos los artículos 25, 38 y 57, que tratan sobre la protección de personas naturales, procedimiento para la renovación de permisos de posesión de armas de fuego y la notificación de extravío, hurto, robo o deterioro de armas de fuego o municiones. Esto forma parte, ¿no?, de lo que es la discusión que se lleva a cabo en la Asamblea para esta ley del desarme, que forma parte de una política ya de gobierno. Es una política de ir depurando nuestra sociedad de este flagelo que son las armas de fuego y esta campaña, poderosa, musculosa que tiene el gobierno nacional para seguir luchando contra el delito y contra los homicidios. Fruto de ello, tuvimos un éxito esta semana, al cierre de esta semana, con el plan Patria Segura, que en el municipio Sucre, concretamente en la parroquia Petare, hizo que se vio cómo a través de sus operaciones se disminuyó la incidencia delictiva en el caso de los homicidios en un 55%, una cifra importantísima que los gobiernos locales y regionales no pudieron solucionar en todo el tiempo que tienen mandando allí, ¿no? Bueno, y relacionado con la inquietud de nuestro usuario a través del grupo de Facebook con respecto a los vehículos, pues el Ciudad de Caracas tiene dos noticias interesantes. Una de ellas es que el gobierno y los privados evalúan las metas del sector automotor para 2014. Los ministros de Industria, Ricardo Menéndez, y Comercio, Alejandro Fleming, sostuvieron ayer un encuentro con diversos empresarios del sector automotor a fin de analizar la aplicación de planes de acción conjunta que permitan aumentar los niveles de producción para poder cumplir con las metas de crecimiento previstas para 2014. Esta actividad fue realizada en la sede del Banco Central de Venezuela. Se instalaron tres mesas de trabajo en las que participaron 56 empresas autopartistas, 33 ensambladoras y 125 comercializadoras, quienes evaluaron junto con los representantes del gobierno diferentes aspectos que forman parte del proceso productivo. Entonces, hay otra noticia que tiene que ver con los automóviles Chery, pero lo vamos a comentar después de la siguiente llamada. Buen día. Buenos días, feliz año, feliz Navidad. Ah, caramba. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Cuánto tiempo? Mira, no estaba aquí anoche en mi casa y me estuvo diciendo una vecina que la boquilla que la sacaron del aire, ¿es verdad eso? No. Se despidió Mario Silva, él se despidió Mario por Silva, un asunto por un de salud. Asunto de salud, tiene un problema en la vesícula. De hecho, él estuvo el fin de semana pasado allá en Cuba revisándose. Tiene un problema en la vesícula y va a regresar a continuar a Cuba, a continuar con su tratamiento. Eso fue lo que dijo Mario Silva. El video está en las diferentes redes, usted lo puede ver. Pero sí regresa, ¿verdad? Bueno, eso no lo sabemos nosotros, eso es un asunto de él. Eso es un asunto de él, bueno, lo principal es que se cure, ¿no? Claro, primero su salud, primero la salud. Regresa al programa. Eso es lo que nosotros nos limitamos, igual que usted, mi amiga, igual que los que nos escucharon y escucharon a Mario Silva, a enterarnos de lo que él dijo. No gracias. Tenemos conocimiento más allá. Lamentablemente. Si lo tenemos, igual se lo vamos a dar. Gracias, amiga. De nada, de nada. Mira, ahí mensajería vía Twitter. Usted nos escribe, arroba la ventana abierta. Por acá nos dice J. Vázquez: la mercancía como filosofía de vida es la herencia de 40 años de cultura mercantilista que nos dejó la Cuarta República. También nos agrega un gran saludo a los compañeros de ese gran programa. Un abrazo. Retornable el abrazo para usted. Sonia Scholz nos dice: buen día, camaradas. Así pasa también con los productos Haier. Se refiere a estas ventas, ¿no? Las neveras las revenden en 5.000 para arriba. Qué horror, Val. Una pero bueno, que cuesta pero, mil las pero si las revenden es porque hay gente que las compra. Claro, claro. Entonces, oye, si no quieren que ustedes que ustedes les claven un dineral por algo que es mucho más económico, no se lo compre a revendedores. Porque definitivamente mira, el revendedor existe porque hay quien le compre las cosas. Sí, sí, sí. Pero vale ver en las páginas estas de venta por catálogo, estas ventas por internet, cómo están vendiendo todos estos productos de la Haier, los productos que se venden en los abastos bicentenarios. Entonces, los venden pero al doble el precio, al triple el precio. Y yo, bueno, hay gente de verdad que es capaz de desinvergüenciarse a sí misma tanto que se los compra estos no, porque vagabundos. Mira, es que todo esto forma parte de una cadena, ya que dentro de en algunos negocios donde expenden estos productos, ¿verdad? Obviamente hay demanda, hay colas, entonces ahí tenemos, por ejemplo, gente que se alquila para hacer cola por ti desde las 3 de la madrugada, hay gente que vende las planillas, hay tráfico de influencias a la hora de adquirir esos productos. Entonces, oye, de repente una persona dice: yo no me voy a hacer cola desde las 3 de la mañana, yo no le voy a pagar un tipo para que me haga cola, aquí lo que hay son unos mafiosos. Prefiero pagar 5.000 bolívares por algo que cuesta 2.000. Pago 5.000 bolívares por algo que cuesta 2.000. Pues mira, vale, si es por eso, si voy a pagar, yo en lo personal, si voy a pagar 5.000 bolívares por algo que cuesta 2.000, pues prefiero pagarlos en otra marca, pero no alimentando un sinvergüenza que forma parte de esas mafias que no permiten que yo compre ese producto a 2.000. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jiménez, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Mira, en cuanto a lo que estaba hablando del papel higiénico, mira, oye, pero si me perdonan, bueno, no si es mala la expresión, pero ¿será que la gente aquí no se lava? Porque yo, bueno, está bien en los centros comerciales y ellos tienen esos lo que son los rollos, que son grandes en realidad, tanto como para esa mata comprar rollo para pared. Sí hay, mira, y aquí en la central valencia del Prat la gente fuma mucha laraca, y hay personas que no les gusta buscar ni caminar por la comunidad, algo que me queda en esquina. Yo tengo opción y yo voy a comprar algo, lo veo más costoso aquí, camino un poquito más allá, que lo consigo más económico. Sí. Nadie me obliga ni me pone un rollo en el pecho para que yo vaya a comprarlo allí. Sí hay. Eso es para nada más que eso, que hace un programa internacional, porque yo lo escuché del papel toalé. Eso es lo último. Yo lo escuché, yo estaba, pero me dijo, bueno, pero esta mujer no tiene otra cosa más importante que hablar, que en Venezuela no hay papel toalé. Eso es denigrante, que no hay papel toalé. O sea, y tengo entendido que las personas que más nos aseamos y no nos bañamos somos nosotros los venezolanos. Nosotros somos aseados, en su mayoría somos aseados. Sí. A la prueba se remite, fíjense lo que dijo el Caprile, que es loco, que los europeos no usan venezolanos. Entonces eso lo dijo, los somos cochinos. Sí. Ah, pues ya, porque no sudan, entonces porque no se bañan. Pero la cultura del baño es nuestra. De hecho, que creo que el historiador que para mí, mira, Costa, dijo que una de las cosas que habían aprendido, bueno, estoy hablando de tiempos muy atrás, los europeos fue de los indígenas el baño. Eso lo llevaron a Europa, de ver cómo los indígenas se lanzaban sin ningún temor a esos ríos. Eso lo llevaron y bueno, claro que se bañarán. Yo lo veo bien pulido y todo. ¿Cómo ese hombre loco va a decir eso? Nosotros nos bañamos, pero bueno, pero yo digo, ¿qué vale el ataque con el papel toalé? Ayer llevaba una señora antier, cuando llegó en la central, todos los días traen. Yo no veo cuál es el agite loco que tienen con eso. Bien. Y mantener, puede ser que el interior no lo hagan. Eso es que aquí es un paneo, deja, pero que no es para persuadir, hacer una noticia internacional. No, no, no, este denigrante. Otra cosa, lo de la comida. Mire, usted se viene para acá, yo me río porque yo camino todo eso. Usted se mete al Mercado Libre aquí en el cementerio y ahí lo que en su mayoría son puesto de comida, y cómo la gente se atraganta ahí. Y yo digo, ven, ¿cómo dicen que aquí la gente que no come, que no hay comida, que no hay fruta por doquier, venden todo, no hay comida? Si se vinieran hacia acá, esto de Eurovisión y todas esas cuerdas que de expertos no hablarían todas esas ferias de estupideces, en esas ferias de comida, cómo la gente come y cómo. Pero usted vieran los platos, pareciera que comieran en batea. Eso es un refrán caraqueño, porque que yo digo, ojalá quisieran un panino, yo quisiera que lo vieran, que nos comimos, que no nos bañamos, y bueno, y vamos a utilizar el agua y paño, pero no, que no vamos a llevar un bulto, ¿sabes? Que eso es una grosería, un bulto de papel toalé, y los demás que vienen atrás, sí, sí. Hay papeles, así hay, es flojera de buscar y ganas de hablar tonterías de nuestro país, de hasta cuándo mismo vamos a denigrar de nuestro país, sí. Esto es un buen país. Esto es un buen país, con buen clima, con todo. Así. Lo que es que no sabemos apreciar lo que tenemos. No lo apreciamos y nos gusta hablar mucha estupidez. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Ingrid. Es que mira, ahora que Ingrid habla sobre el caso del papel toalé, yo me acuerdo que en los 90 hubo un problema de crisis con el papel de baño, que el único que se conseguía en los supermercados era el Cruz Blanca. ¿Ustedes se acuerdan de ese papel Cruz Blanca, que era una cosa lija, la lija? Que hasta el mismo Conde del Guácharo sacó un chiste diciendo que lo que nos quedaba era limpiarnos con tusa, con granzón. O sea, que eso era lo que tenía el papel Cruz Blanca, y que uno se tenía que cuidar con mucho cuidado porque podía quedar lampiño y desollado. O sea, no es la primera vez. Yeah. Pero, y de verdad que, mira, en mi casa, y yo no me metí en un supermercado a llevarme 20 rollos de papel higiénico, pero en mi casa no ha faltado el papel pero higiénico. Pero es que mira, este es un rollo igual, está pasando, o sea, igualito que con el caso de la harina precocida, que con el azúcar, que con la leche. La gente se lleva de a 4, de a 5, bueno, ¿qué de 4? Digo, de a 10, de a 20 productos. No, y entonces agarra y te llevas todo un bulto de papel higiénico. Bueno, sé que la familia entró en diarrea colectiva. No, hay algo. Mientras más tú tienes un producto, si tú tienes un producto en tu casa, en grandes cantidades lo gastas más. Porque como tienes, entonces gastas el doble. Entonces utiliza el papel higiénico para limpiarle los mocos a los muchachos. Utiliza el papel higiénico para engrasar la sartén de teflón X, porque cuando lo tienes ahí, lo usas, ¿no? Pero bueno, nada, fíjate, un reportaje bien bueno que yo leí en el BEA, Randall, que yo leí en el BEA el pasado domingo, con las cifras, o sea, con cifras estadísticas. En este año, en la demanda, cuando empezó todo el acaparamiento de harina de maíz, la demanda había subido en un 30%. Para diciembre del año pasado, la demanda de harina de maíz precocida era de 95.000 toneladas mensuales. Y a partir de enero de este año subieron a 120.000 toneladas mensuales. Con cifras de la gente de la misma Polar. ¿Por qué crece en 30.000? 30.000 personas, o sea, sí, 30.000 toneladas más. ¿Por qué crece tanto? Por la campaña de compras nerviosas. Claro. No hay harina de maíz, pero en lo personal estoy cansada que cada vez que paso por un supermercado veo a la gente saliendo con 4, 5, 6 bolsas y lo único que se ven en esas bolsas son paquetes de harina de maíz. Y esto nos va a conllevar en un futuro cercano, ojalá que no, ojalá que nos cuidemos y estemos balanceando la alimentación, pero nos va a llevar a diabéticos colectivos, sí. ¿Ah? Porque tanto consumo de harina indiscriminado que tenemos, sencillamente porque, ay, mira, ay, ay, vamos a agarrar y vamos a llevar esto para la casa. ¿Qué es eso? Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Mira, yo no sé, amiguito, por qué la gente se preocupa tanto porque no hay papel toalé. Yo te digo, más limpia el agua que un papel. Porque se limpia. Eso es verdad. Queda de todo modo oloroso, pero si le echas un poquitico de agua con un jaboncito líquido íntimo, queda más limpia. ¿Cuál es la preocupación de que no haya más papel toalete? Es más, los proctólogos dicen que el papel higiénico es corrosivo y puede fomentar la aparición de hemorroides. Así que lo mejor es la duchita de teléfono al lado de la poceta. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Dios mío, lávense que queda más limpio. Claro, y igual, cuando usted empiece y la mayoría de la población empiece a lavar, empezarán estos degenerados a escasear el jabón para que usted no tenga con qué lavarse las manos después. Nos lavamos con jabón panela o usano para... Vale, mi amor, gracias por ese consejo útil para el hogar. Son consejos útiles. Mira, tenemos Twitter, dice por acá Javier J. Vázquez, dice: las aseguradoras son también responsables en los altos precios de los vehículos, hasta 160% más en primas respecto a 2012. Henry Ramírez nos comenta: estamos igual que en 2002, todos contra Maduro, por eso el llamado es a la unidad, no se puede vacilar, si se duda perderemos todo. Nos comentan también, ¿qué haría el comandante Eterno? A mantener la hojilla con Nolia, Arenas y Durán, rodilla en tierra. Rosalbert Hernández nos dice: hay que tener claro que sea lo que sea, con audio o no, debe hacerse una revolución dentro de la revolución, ineludiblemente. Y nos comenta finalmente, la señora tiene razón, en ningún restaurante ni arepera faltan las carnes, las arepas ni el papel de baño. Vamos, bueno, a la pausa. Vamos a la pausa musical, nos vamos con... Mira, vale, este tema es Yeye Agogó de allá de los 60, vaya, 70, ¿no? Pero bueno, tiene mucha poesía, es de una agrupación española llamada Agua Viva. ¿Usted recuerda Agua Viva? Vamos con el tema, Me Queda la Palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Si he perdido la voz. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he sufrido la sed, he cegado la sombra, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Si he sufrido la sed, si he cegado la sombra, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Si he sufrido la sed, si he cegado la sombra, si he sufrido la sed. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he

a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Ajá, regresamos a la ventana con Facundo Cabral, un nuevo día, un tema, pues, como quien dice, para hacernos reflexionar y para aliviar el alma. Y vamos a hablar precisamente, ¿no?, sobre estrategias y modos y métodos de aliviar el alma. Se encuentra aquí en el estudio con nosotros José Garcés. José Garcés lo conoce muchos y muchas de ustedes. Él es cantautor, pero también es psicólogo clínico. Ha estado en varios canales de televisión. Bueno, ha estado en BTV y le han entrevistado sobre diferentes temas, ¿no?, sobre todo de psicología social. Pues bien, José Garcés, este domingo a las 4 de la tarde arranca un programa aquí en Alba Ciudad 96.3 FM llamado Para Aliviar el Alma. Y es precisamente eso, ¿no? Un bálsamo, una... Bueno, que él nos hable de qué se va a tratar Para Aliviar el Alma. Bienvenido, José. Que nos cuente. Garcés, ¿cómo estás, guacho? Bueno, ¿qué tal, guachito? Buenos días a todos los usuarios de La Ventana. Buenos días, Enza. Buenos días, Randall. Yo estoy muy contento. Y muy con mucha expectativa para lo que va a arrancar este domingo, que es el primer programa de Para Aliviar el Alma. De volver a empezar en la radio, ¿no? Volver, en este caso. Volver. Como dice la canción, volver a empezar. Volver a empezar. Sí, señor. Bueno, Para Aliviar el Alma es una iniciativa que se refiere principalmente a proveer estrategias, consejos, recomendaciones para que los usuarios, las usuarias, los oyentes de Alba Ciudad puedan alcanzar un estado de paz interior. Si eso pasa por resolver problemas personales, excelente. Si eso pasa por reinterpretar situaciones como para que pueda la persona funcionar armónicamente con su entorno social, excelente. Si eso pasa por crecer espiritualmente, maravilloso. Entonces, Para Aliviar el Alma tiene esa intención. Es un espacio de reflexión, es un espacio de crecimiento personal, es un espacio de orientación psicológica también. Y tiene una metodología, es importante que ustedes escuchen, que sepan que tiene una metodología particular, ha sido pensado para que la persona pueda trabajar un evento interior, un evento que le esté haciendo daño, y en eso que se ha diseñado hay una metodología, hay una recomendación, hay una puesta en práctica, hay una tarea que se sugiere que haga la gente para que tenga herramientas concretas. Claro, estamos hablando de eventos como pudiera ser, por ejemplo, el duelo por la pérdida de un ser querido. Puede ser. Ese es uno de los temas que está contemplado, ¿no? Vamos a tratar el duelo. El tema del duelo, está, por ejemplo, el tema del odio. En este momento que se ha visto, sí, se han visto estos eventos de tanta intolerancia, que bueno, se habla de, o sea, asesinaron a 11 camaradas, someten, ¿verdad?, al pueblo, o lo sometieron, y no lo hicieron ahora. Lo vienen haciendo desde hace años a lo que es una tortura psicológica a través de las cacerolas. Sí, también sí. Un ambiente de descalificación del otro. Entonces, sí, también hay herramientas para poder soportar ese tipo de cosas. Sí, y sí, definitivamente sí. El odio es el primer tema que vamos a tratar en Para Aliviar el Alma. Y va a ser una serie de varios programas, porque realmente el odio tiene mucho material para analizar, para reflexionar. Van a ser varios programas que... ¿Solo para analizar o también para vivenciar? Porque lo que hemos visto de odio en todos estos años ha sido terrible también. Para vivenciar y para transformar el odio, para superar el odio. Porque hay que darse cuenta que el odio es una gran energía que pareciera que, en primer lugar, y esto es una de las cosas que vamos a tratar en el programa, el odio... se confunde, la persona puede confundirse cuando identifica esa emoción en su persona, porque las palabras tienden a confundir, ya lo decía el maestro Zita Rosa, las palabras no saben lo que pasa. Hay gente que dice, no, yo no odio, pero fulanito me cae mal, ojalá. Y ojalá se muriera, no sé cuánto, porque él concibe que odio es, por ejemplo... desearle la muerte a alguien. O lo que hizo Hitler, por ejemplo, mandar a 6 millones de judíos en campo de concentración. Para ellos eso es odio, pero insultar a una persona, desearle mal al prójimo, él no considera que eso sea odio. Alegrarte por el mal del prójimo, alegrarse por el mal del otro, eso no, él no considera. Entonces fíjate que las perseguir palabras, a gente por su filiación política, por perseguir su... a gente por su todo eso responde a una misma energía del odio. Claro, pero que tiene, fíjate, varios ropajes. Claro, fíjate, yo leí un artículo porque, bueno, para aliviar el alma forma parte de todo un entramado. Está para aliviar el alma radio, que va a salir aquí por, sí, Alba, señor, Ciudad 96.3 FM, pero también tienes un blog con ese nombre y publicaste un artículo sobre el odio que me pareció bien interesante, porque señalas que en realidad el odio como tal no existe. El odio es uno de los ropajes con el que se viste la tristeza. Así es. Algo que te tiene triste hace que tú odies algo, pero en realidad la causa de ese odio es algo que te produce tristeza. Sí, aprovechamos, una carencia, aprovechamos y anunciamos que este artículo lo pueden leer en el blog www.paaliviarelalma.blogspot.com. Pa, o sea, no para, no, para aliviar. Para aliviar el alma, con dos A. Ajá. Y sí, efectivamente, una de las raíces del odio tiene que ver con la tristeza. La tristeza por la falta de algo. Entonces la falta es lo que en principio origina la tristeza, que es la emoción verdadera, y la rabia se pone ahí y enmascara la emoción verdadera. Inmediatamente convertimos la tristeza en rabia. Vamos a poner un ejemplito rápido, chiquitico. Siempre pongo el mismo ejemplo. La fiesta de los niñitos. Cantando cumpleaños feliz, no sé cuánto. Empiezan a repartir la torta. Hay una mesita con 4 niñitos y sale una de las mamás y dice, yo te digo a repartir la torta. Y entonces le dan una bandeja con 3 pedazos de torta y le dan al primero, al segundo, al tercero, al cuarto niñito que ya tiene las manos estiradas. La mamá ve que no tiene torta y sale corriendo, me falta un pedazo de torta. Y rapidito, rapidito se la cortan y se la da, pero cuando llega ya es tarde. Y el niñito está... ¡Ah! El niñito está bravo. El niñito dice, bueno, porque a ellos sí, a mí no, tiene 3 años, no lo podemos... pedir que reflexione, que... Sin embargo, lo primero que ocurrió fue la falta, pero inmediatamente vino la rabia. Se transformó en rabia. Entonces la rabia es una energía que enmascara la tristeza, y la tristeza aparece por una falta, porque algo falta. Es bien importante entonces, y esto lo vamos a tratar en detalle en el programa. Exacto, exactamente. Ahora, Garcés, fíjate, este domingo arranca, ¿no? A las 4 de la tarde, para, sí, las personas que nos están sintonizando y que sintonicen el próximo domingo este programa, para aliviar el alma por Alba Ciudad. Se van a dar, como ya decía, herramientas para que la propia gente intente, por lo menos de ese paso de resolver sus problemas o resolver, o detectar, aunque sea detectar, ¿qué está pasando? Si hay fallas en mi reacción, si hay fallas en mi comportamiento. Esto se va a hacer desde un punto de vista profesional. Sabemos que tú eres profesional, eres psicólogo. ¿Se va a hacer desde un punto de vista profesional o sencillamente van a hacer recetas por allí sueltas? ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí, mira, la primera intención es que la persona se dé cuenta. Ok. Hay un psiquiatra inglés, Ronald Lane, fundador de un movimiento muy interesante que se llamaba la antipsiquiatría, que ya decía, la psicoterapia consiste en darse cuenta de lo que uno no se da cuenta. Entonces, la gran mayoría de nuestros comportamientos no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y de hecho, cuando la gente, toda vez que está en psicoterapia, empieza a crecer y empieza a resolver sus problemas, te dice, es que yo no me daba cuenta de lo que hacía. Yo no me daba cuenta. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de lo que no se da cuenta, ahí está el crecimiento personal. Y te decía que el programa está concebido en una forma de que la persona primero se dé cuenta. Obviamente no podemos hacer psicoterapia por radio, pero le vamos a dar las herramientas para que el sujeto pueda empezar a darse cuenta, pueda observarse a sí mismo. Y esto es la primera condición para el crecimiento personal. La persona identifique si tiene alguna situación que quiere mejorar. Yo siempre recomendando, por supuesto, que si la persona detecta que tiene una problemática, bueno, que acuda al tratamiento profesional, por supuesto. Absolutamente, absolutamente. El tratamiento profesional cara a cara es insustituible. Por radio simplemente podemos delinear alguna dirección por donde la persona puede empezar a buscar. Pero yo no pretendo sustituir el tratamiento psicoterapéutico cara a cara. Eso es bueno que se diga, porque hay gente que de repente puede decir, mira, nos van a manipular esto por radio, cómo van a tratar un tema tan delicado como es la salud mental de la gente por esa vía, pero es que por esta misma vía se afecta la salud mental de mucha gente. Absolutamente. Y que no estamos hablando, quizás hábleme, yo pienso que es mejor hablar de salud emocional, ¿no? Porque cuando uno habla de salud mental, de repente uno ya piensa en otras cosas, que si esquizofrenia o diferentes tipos de neurosis, ¿no? Pero bueno, ¿qué diferencia también pudiera? Porque bueno, tú eres psicólogo clínico, te conozco bastante bien, ¿no? Como psicólogo, como camarada, como amigo, y también eres una persona que quizás no que llegue, sigas la escuela junguiana, pero bueno, al igual que Jung, te interesan también, ¿no?, lo que son las filosofías orientales. Sí. O sea, has tenido búsquedas, ¿no?, búsquedas de corte filosófico espiritual. ¿Qué diferencia pudiera haber entre aliviar el alma y un programa de autoayuda como el que pudiera tener qué sé yo, estos que pasan en los canales comerciales? Y ahí cómprate un Buda así y agarra y vas a colocar unas piedritas asado. ¿Es eso de paliviar el alma? ¿Qué diferencia hay entre paliviar el alma y este tipo de programa? En primer lugar, que paliviar el alma no es un programa comercial. Ni es de es autoayuda, ¿cómo se le conoce a la autoayuda usualmente? Lo que pasa es que, fíjate, como esta moda, ¿no? Porque es una moda y es una costumbre capitalista de consumo, además. La autoayuda es un mercado, ¿no? Es un mercado que se ha desarrollado y hay escritores muy malos que manipulan con sus escritos y pueden inclusive llevar a confusiones a la gente, ¿no? Yo creo que para aliviar el alma, en virtud del tratamiento que se le ha venido dando en el diseño, donde el énfasis recae en el darse cuenta, y nosotros lo que vamos a hacer es proveer las herramientas para que la persona se dé cuenta y pueda tomar las decisiones pertinentes y que sean producto del ejercicio de su libertad, no tanto dirigirlo, sino que la persona pueda ejercer su libertad para crecer por las maneras que la persona elija. Uh-huh. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Hernando. José Torres Arrea. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, yo leí al amigo José Calceno con relación al odio, ¿no? Usted sabe que yo leí la novela La Guerra y la Paz de León Tolstoy, ¿no? Se refiere cuando la guerra, pues, de la invasión napoleónica a Rusia. Entonces, a un campesino, ¿no? Era una persona que no mataba ni una mosca, ¿no? A él le asesinaron la familia. Entonces, él, para poder combatir, él decía que necesitaba odio para poder combatirlo. O este caso, ¿no? Un asesino llamado Posada Carriles, asesino, criminal. Si usted se entera que ese asesino va a ser, marca la redundancia, va asesinado, ¿cuál se actuaría? Porque fíjense ustedes, en la guerra de la India, mejor dicho, el dominio que tenía la Gran Bretaña sobre la India, no fue una cosa así espontánea, que gracias a la pacificación de Gandhi, fue que el Imperio Británico se retiró, sino simplemente que hubo una guerra sangrienta para poder sacar a los británicos de ahí. Entonces, el odio, de alguna manera, siempre está implicado en el alma de cualquier persona pacífica. Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Qué puedes decir, José Garcés? ¿Qué responde, Garcés, a esta aseveración de nuestro usuario? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el odio, primero, enturbia la objetividad, enturbia la manera de ver las cosas, de poder interpretarlas. Y en el caso de las guerras, los sabios de la antigüedad inclusive ya recomendaban no dejarse arrastrar por el odio. Si uno lee, por ejemplo, porque una cosa es lo que decía el Che Guevara, una cosa es la indignación por una injusticia y otra cosa es el odio. Sí, si uno lee a Sun Tzu en El Arte de la Guerra, una de las más importantes recomendaciones de Sun Tzu es no dejarse arrastrar por el odio. Porque el odio conlleva a la irracionalidad. Claro, y el mismo Krishna señala, aunque estés en la batalla, no dejes que el odio entre en tu alma. Aunque estés en la batalla, hay un capítulo hermosísimo y muy interesante en Mahabharata, ¿no? En el otro libro, ahorita lo recuerdo cómo se llama, donde Arjona, Arjuna. Arjuna, sí. Arjuna del otro. Es del otro. Arjuna le pregunta a su maestro, Krishna, pero caramba, mira, voy a entrar en la batalla, ¿cómo hago? Bueno, no dejes que el odio te invada y serás vencedor. Hay una discusión filosófica acerca de eso. Lo que sí es importante es que tal vez el punto de la guerra es tal vez el punto que menos me interesa a mí en este momento. Yo creo que lo que más me interesa para tratar el odio es la cantidad de odio que hay en la sociedad, la cantidad de gente que odia de manera innecesaria, la cantidad de problemas que trae el odio, inclusive problemas de tipo físico, como hipertensión, como qué sé yo, un montón de síntomas de tipo fisiológico que están lesionando la salud física de las personas, la salud emocional, el ambiente familiar, Ambientes de trabajo, los ambientes de estudio. Eso es lo que más me interesa en este momento. Claro. Si alguien puede, tiene como su primera prioridad la incorporación de la guerra, bueno, eso sería un punto interesante a tratar, pero creo que lo más importante en este momento es ese odio que aparece directamente al lado nuestro, a cada momento. Porque alguien puede tener una actitud X o una posición política o una idea o una camisa, lo que sea. Entonces esa raíz del odio, intentar analizarla, y eso sí, yo creo que lo importante es que la gente incorpore que si eso es problema para él, aquí en Para Liberar el Alma va a tener una herramienta. Si no es problema, no. Exacto. Que lo escuche y recomiende a otras personas. Fíjate, aquí nos escriben por el grupo de Facebook, Nevera Pesquimal, nos dice: un gran saludo chavista bolivariano al gran cantautor revolucionario de Círculos de Madrugada y El Poder del Nosotros. Bienvenido, José Garcés. Ahí está, bienvenido al equipo. Pero hemos hablado mucho del odio, Garcés, ya para ir culminando la conversación de hoy. Pero Para Aliviar el Alma va a tratar muchísimos otros temas. ¿Qué más se puede discutir allí en Para Aliviar el Alma? El alma. Muchísimas cosas. Mi arma, también andaluz. Todas las cosas orientar. Que se anidan en el alma como problema. Ya ha señalado Ansa, por ejemplo, el problema de el duelo. El duelo. El dejar de fumar, por ejemplo. Dejar de fumar. Eso está también contemplado. La depresión, la soledad. Las peleas de pareja. Las peleas de pareja, los problemas de comunicación. Hay un montón de cosas. Todo realmente lo que esté en el dominio. Y van a hacer programas como de colección, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que las cosas. Bueno, apostamos a ello. De hecho, nuestra página web garantiza, amigas y amigos, que programa que finaliza, programa que se cuelga automáticamente en nuestra página web. De ahí se puede descargar, lo pueden radiar en otras emisoras con total libertad. No nos queda mucho tiempo ya, lamentablemente. Tenemos que despedir bien el noticiero. Sí. Unas palabras de despedida. Una pregunta, bueno, unas palabras de despedida. La pregunta es: ¿va a haber participación de los usuarios en el programa? ¿Y cuál sería la forma? Y bueno, y eso, unas palabras de despedida. Sí, bueno, en principio los espero este domingo a las 4 de la tarde por acá, por Alba Ciudad, 96.3 FM. La participación la vamos a describir, la vamos a explicar en el programa. Ah, bueno. Vamos a hacer la forma de participación. Usted lo ha dicho. Oye, bienvenido nuevamente. Muchísimas al gracias. Al trabajo compañero. Colectivo, camarada. Bienvenido a bordo de la programación de Alba Ciudad. Y por supuesto, a usted le damos las gracias por estar siempre allí participando y construyendo cotidianamente una mejor patria. También agradecemos a Roberto Pucci, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, la despedida a cargo de Ensa García. Y Randolph Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana. Y bueno, les recordamos, Para Aliviar el Alma, los domingos a las 4 de la tarde. Nos vamos con este sabroso, bonito y sobre todo lleno de buena vibra, este tema de Che Sudaca, La Risa Bonita. Hasta mañana. Hasta siempre. Risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Sí, señor. Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar.

Una es la creación de un Consejo Superior de Seguridad Alimentaria que ha hecho el PPT y ha sido comentada positivamente, y nosotros vamos a crear el Consejo Superior de Seguridad Alimentaria de manera inmediata con los ministros Ramos, con todas las instituciones, para garantizar que podamos terminar de remontar, como lo estamos haciendo, la guerra económica contra el pueblo que desabasteció de productos el país. Asimismo, se crearon nuevas estructuras como el Sistema Popular de Gobierno para los distintos ministerios, en pro de garantizar un mejor funcionamiento y mayor eficiencia de estos entes gubernamentales. Se ha propuesto una idea formidable, que desde una vez yo la considero aprobada para asumirla como parte del Sistema Popular de Gobierno, que es que cada ministerio del Poder Popular configure un Consejo Superior de Dirección del Ministerio y convoque a los movimientos populares, sociales, revolucionarios del país, vinculados a su área de trabajo, para que sean el Consejo Superior del ministro o de la ministra del Poder Popular. El presidente Maduro pidió al gran polo patriótico su apoyo y mano dura contra el fascismo. Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció este martes 21 de mayo, durante el acto de conmemoración de la nacionalización de la compañía telefónica CanTV, que la burguesía vendepatria, hoy transfigurada en derecha fascista, vendió a precio de gallina flaca un bien estratégico de la nación. Por otra parte, informó que esta semana arranca el programa de canaimitas para los liceos públicos del país y que en él se van a distribuir más de 2 millones de estas computadoras a los estudiantes de bachillerato. De la CanTV, el cambio estructural desde el momento en que el comandante Hugo Chávez tomó esta decisión histórica, 21 de mayo del año 2007. Se aplicaron contra el comandante Chávez y contra el pueblo venezolano, y él, apenas asumiendo el nuevo mandato, año 2007, tomó una decisión que la traía en su mente desde muchos años antes, cuando se privatizó esta empresa del Estado venezolano en contra de la opinión de los trabajadores de la CanTV y en contra de la opinión del 70% de los venezolanos, que estábamos en contra de que se privatizara un bien fundamental del servicio público. El presidente Maduro señaló que todo este escenario comenzó a cambiar tras la llegada del presidente eterno Hugo Chávez al poder, quien, luego de alcanzar la victoria con el voto popular, consolidó un proceso de cambios en el país y procuró la nacionalización de empresas como la CanTV. Son las 12:08 minutos. Cultura. El mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció la creación de un fondo especial de 500 millones de bolívares para financiar proyectos sociolaborales en el marco del lanzamiento de la misión Jóvenes del Barrio y llevar a cabo la aplicación de las rutas turísticas y campamentos juveniles que serán manejadas por la juventud. El presidente Maduro también detalló que, gracias a la Revolución Bolivariana, la juventud venezolana, que está dispuesta a sembrar valores en la sociedad, tiene hoy en día el poder de gobernar. Bueno, hay diversas propuestas. Una de ellas tiene que ver con nuevos métodos para insertar a los jóvenes en el ámbito laboral productivo y la necesidad de que tengan capacidad de recibir financiamiento, proyectos de producción social juvenil. Y yo he creado entonces, ya para arrancar rápidamente, para que no se retarde nada, porque ya todos ustedes tienen proyectos socioproductivos, ¿verdad? Tiene que ser un método de trabajo permanente. Reflexión económico de la juventud, y creamos un fondo Jóvenes de la Patria, 500 millones de bolívares. El mandatario nacional informó también que continuarán con los proyectos de construcción de residencias estudiantiles y sugirió crear una biblioteca juvenil en memoria de Andrés Eloy Blanco, y de otros creadores del siglo XXI. Cultura al día. Este martes, en horas de la mañana, se realizó un evento en conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural en la sede de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, en la que estuvieron presentes el presidente de esta casa cultural, Butiradi, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Bielma, y la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional, la diputada Gladys Requena. El momento fue propicio para la inauguración de la exposición Centro de la Diversidad Cultural, Defensa del Patrimonio y la Comunidad Organizada, que permite conocer la relación cronológica y los antecedentes de esta fundación. Un anuncio significativo que podemos hacer en este día, más allá de la programación habitual del centro, es que estamos trayendo a nuestra sede una exposición muy importante que da muestra de lo que es ese nivel de organización. Esta exposición, el Centro de la Diversidad Cultural, la Defensa del Patrimonio y la Comunidad Organizada, permite registrar no solo las distintas etapas del Centro de la Diversidad Cultural, sino sus antecedentes que surgieron en el año 1946 y cómo a lo largo de décadas se ha ido dando ese proceso transformador. Dejamos atrás la palabra folclore para utilizar la palabra patrimonio cultural inmaterial y diversidad cultural. Es otro elemento significativo, es una muestra que estará abierta al público por varios meses. Pero estamos también, a partir de una experiencia de formación de líderes comunitarios en materia del patrimonio cultural inmaterial, durante toda la semana tendremos el primer taller que va a permitir la construcción de una escuela en función de la gestión del patrimonio cultural y material en toda Venezuela. El mencionado evento permitió también congregar a voceros y voceras de movimientos de redes del patrimonio y diversidad cultural con la finalidad de evaluar el proceso de conformación de consejos comunitarios sobre el tema. Son las 12 minutos. Cultura al día. Continuando con el foro en conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Cultural, y es que la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional, Gladys Requena, manifestó que este evento sirvió para trabajar en conjunto con los colectivos, las cultoras y los cultores, en pro del desarrollo del octavo foro permanente sobre la diversidad cultural. Requena informó también que se discutió acerca de lo que es el proyecto de ley orgánica de la cultura en pro de la concreción de la primera ley en este ámbito. Es la ocasión en que un conjunto de colectivos a nivel nacional se encuentran y aprovechamos la ocasión para presentarles la metodología de consulta que se inicia el próximo 22 y hasta el 19 de julio en 9 regiones del país. Iniciamos por el estado Zulia, luego nos iremos para el estado Nueva Esparta y así iremos recorriendo las 9 regiones que hemos diseñado dentro del plan de consulta. También es importante compartir con nuestros usuarios y usuarias la metodología. También a través de los gabinetes de cultura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se va a realizar la consulta en los 24 estados del país, apoyándonos en los en las direcciones de cultura de las gobernaciones, de las alcaldías, las cámaras municipales y todos los colectivos de cada uno de los estados, con el propósito de ampliar la cobertura de consulta, de manera que los que no pueden ir a las regiones están en su estado y también hacen su aporte a este significativo aporte. Y las mesas temáticas que se desarrollarán en Caracas con diferentes temas que abarca la Ley Orgánica de Cultura que fue aprobada por nuestra Asamblea. La presidenta de la Comisión Permanente de la Cultura afirmó además que una vez culminada esta jornada, después del 19 de julio, se dedicarán a preparar el informe para que antes que finalice el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional puedan depositar este documento para iniciar la segunda discusión del mencionado proyecto de ley. Cultura al día. Alrededor de 6.400 personas han visitado el majestuoso mausoleo del Libertador, apenas a una semana de haber sido inaugurado por el presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y es que esta impresionante creación arquitectónica se ha convertido en una parada obligada para propios y extraños que pasean por la ciudad capital. Francisco VI, ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, informó que se está estudiando la construcción de una tienda, una galería y un café en un edificio cultural que se encuentra en las adyacencias del complejo, para que las personas puedan disfrutar de este lugar mágico. Por su parte, la diputada historiadora y miembro de la Comisión Presidencial para la Exhumación de los Restos del Libertador, Carmen Borges, destacó que esta edificación, más allá de su valor arquitectónico, es de gran valor religioso, ya que se logró crear con la arquitectura una atmósfera sagrada. Y a mí también me duele que el gran inspirador de esto no haya podido ver personalmente este mausoleo al que le puso tanto amor. Pero sabemos que en algún lugar Bolívar y Chávez están juntos para seguir acompañando a este pueblo en su lucha de liberación. Y como historiadora, repito, tras conocer al detalle todo ese maltrato que sufrió el Libertador aún después de muerto, yo siento que por fin el Libertador ha sido plenamente reivindicado y que por fin este pueblo se hace digno de haber sido la cuna de ese gran hombre Bolívar y, por qué no decirlo también, de haber sido la cuna de haber amamantado a ese otro gran hombre que es Hugo Chávez Frías. Creo que aquí Bolívar y Chávez se unen en amor a la patria, en amor al pueblo, y van a seguir acompañándonos por el resto de los siglos que vienen en esta lucha de liberación. También manifestó que, como conocedora de la historia de Simón Bolívar, es la primera vez que el Libertador recibe el trato digno y justo que su gloria reclama. Son las 12:16 minutos. Cultura al día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura finalizó la prórroga para la entrega de títulos de la octava edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. Este evento es coordinado por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que desde el año 2005 fue instaurado por el comandante eterno Hugo Chávez, y su principal propósito es el de reconocer la labor reflexiva de autores que han desarrollado una visión distinta a la mirada monolítica del pensamiento único. La principal característica de este premio es destacar el esfuerzo teórico para clasificar y denunciar aquellas situaciones que atentan contra la libertad e integridad esencial de todo ser humano. Así lo expresa el lineamiento base del premio más importante que se otorga en Venezuela y probablemente en el mundo de habla hispana. El Premio Libertador al Pensamiento Crítico se otorga a aquella obra que, por su postura crítica y comprometida con la defensa de la humanidad, analice la realidad contemporánea de forma global y sectorial. El jurado calificador de esta edición está constituido por 5 miembros de la Red de Intelectuales, de los cuales 2 son venezolanos: Pascual Serrano, de España; Antonio Elías, de Uruguay; Pablo Guadarrama, de Cuba; Miguel Ángel Contreras Natera, de Venezuela; y Laura Antillano, de Venezuela. El autor de la obra galardonada cederá automáticamente los derechos de autor al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ente autorizado para la publicación gratuita de la misma, tantas veces sea necesaria. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió este martes en horas de la noche con el maestro José Antonio Abreu en el Palacio de Miraflores, como parte de un encuentro para continuar fortaleciendo la cultura del país. En este sentido, el maestro Abreu calificó como excelente la reunión sostenida con el presidente Maduro y destacó que se trazaron lineamientos fundamentales para el desarrollo del programa musical Simón Bolívar. Quiero agradecer profundamente al señor presidente que me ha brindado para exponer con toda amplitud el hermosísimo y trascendente proyecto que hemos denominado Programa Musical Simón Bolívar, 1 millón de jóvenes y niños venezolanos tocando y cantando. Con este proyecto vamos a coronar el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela. Se va a iniciar inmediatamente por etapas, contando con el pleno respaldo del gobierno nacional. Y allí hemos trazado los lineamientos fundamentales para el desarrollo de este proyecto, que va a abarcar especialmente sectores infantiles y juveniles de medianos y bajos recursos. No paralelo ni precedentes en América Latina. José Antonio Abreu subrayó que este proyecto abarcará la construcción de nuevas sedes para impartir clases, ocupación y recuperación de espacios antes inútiles, para garantizar la esencia de la música, y que Venezuela se convertirá en la primera potencia musical del continente y del mundo. Son las 12:20 minutos. Cultura. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos nuestra entrevista de hoy. Tenemos a nuestra invitada. Es Saulibet Rivas. Tenemos el honor de hablar con ella. Ella es la presidenta de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Bienvenida, Saulibet. Hola, buenas tardes a todos los usuarios y usuarias aquí. Bueno, contentos en este espacio del Teresa Carreño, que como saben estamos desde el 20 de mayo hasta el 28 de junio en las instalaciones, en los espacios abiertos del Teresa Carreño, celebrando un cumbre por la paz y la libertad, una herencia africana en tiempos de revolución. Y bueno, la invitación es a que todos vengan a disfrutar, a ver a estos niños, a las niñas, al poder popular organizado, cómo trabajan en las producciones, en los encuentros y en los espacios para la liberación de la conciencia. Claro. Saulibet, un cumbe, ¿de qué se trata? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué se entiende por cumbe hoy en día? Espacio de liberación. Esos eran los espacios que nuestros esclavos, huyendo de la esclavitud, buscaban unos espacios donde hacían su nueva vida, donde podían vivir como libres. Y por eso es que el cumbe da un significado de liberación y que nosotros lo tomamos para iniciar este proyecto que está trabajando el Teresa Carreño, que es el Eje Comunal. Como todos saben, el Eje Comunal es uno de los proyectos que está desarrollando el Teresa Carreño, donde gracias a la participación, a una mesa técnica permanente de varios colectivos que hacen vida alrededor del Teresa, como la Parroquia San Agustín, como las unidades territoriales de las escuelas bolivarianas de San Agustín, el Gabinete Cultural de San Agustín, la Casa Cultural Alameda, las coordinaciones que están trabajando conjuntamente con la Candelaria, el Recreo, los colectivos que son aledaños al Teresa, el 23 de enero, Petare, tienen una mesa técnica permanente en la que se está construyendo una grilla que permita mostrar nuestra identidad de las comunidades, el trabajo de las comunidades en este eje comunal. Para este momento decidimos, dado el momento histórico, comenzar con el cumbe, que es una propuesta de San Agustín, de la parroquia de San Agustín, en la que se muestra cuál es nuestra herencia africana, cómo nos sentimos, cómo hemos avanzado en las luchas de los afrodescendientes, cómo es esto de ser afrodescendiente, a dónde nos identificamos. Es, bueno, trabajar en la descolonización, es poder mostrar todo de enmarcada, además, más de 70 actividades continuas, trabajando en la declaración de la UNESCO como diseño consagrado de a los afrodescendientes del 2012 al 2022. Es toda una estrategia que da espacio, la apertura de los espacios abiertos del Teresa Carreño a las comunidades organizadas. Qué bueno, Saulibet. Y nos hablabas de una grilla, o sea que hay una programación, ¿entendemos así? Sí, este primer cumbre, estas primeras actividades son 40 días continuos, desde el 20 de mayo hasta el 28 de junio. Uh-huh. Y posteriormente cada comunidad va trabajando en esa mesa técnica que les comenté, trabajando propuestas para que sea continuo, para poderle dar vida al eje comunal. Es una política que va a ser permanente en el Teresa Carreño, donde las comunidades, como ya les comenté, no solamente van a venir al Teresa ahora como espectadores, sino como productores de una gran programación donde se muestra cuál es la vivencia, cuál es la identidad, cuál es la cultura que existe, porque el pueblo es la cultura y tiene aquí la oportunidad de mostrarla. Qué bueno. ¿Y el cumbe va a estar en todo el periodo? ¿Van a haber otras actividades, aparte obviamente, pero aledañas o que quizás itineren? En el cumbe lo vamos a tener aquí permanente en el espacio que está programado para ello. Son más de 70 actividades donde los diversos colegios también es que están interviniendo, van a mostrar desde los cantos, bailes, tradiciones, y devociones, artes plásticas, teatros, artesanía, conversatorios, recitales, gastronomía. O sea, todo eso se va a estar allí mostrando de forma permanente. Y por supuesto tenemos en el Teresa Carreño lo que es el funcionamiento de las salas, ¿no? Uh-huh. Y el día sábado y domingo aprovecho la oportunidad para invitar al pueblo venezolano a la gala del Teresa Carreño celebrado sus 30 años. Qué bueno. ¿Qué actividades va a haber en esa gala, Saulibert? Bueno, en la gala vamos a mostrar la intervención del ballet Teresa Carreño con la Orquesta Filarmónica en una obra que se llama Doble Corchea, que es de la coreografía de Vicente Nebrada. También tenemos a la Orquesta Filarmónica haciendo un homenaje del compositor Edencio Castellano, Río de las Siete Estrellas, intervención del coro de la ópera del Teresa Carreño con la Orquesta Filarmónica, cantando Carmen, Don Pascual, Madame Butterfly, Nabucco, y todo eso va a ser como una gran fiesta. Es la oportunidad de celebrar con el pueblo venezolano cómo nosotros también estamos realzando desde el Teresa Carreño el ballet, la ópera, el canto lírico, para el disfrute completo de nuestro pueblo, que la gente tenga las diversas opciones y que este complejo se convierta en lo que nosotros estamos llamados a hacerlo, un acceso permanente al disfrute cultural y a la transformación de la vida, un espacio de paz y libertad. Qué bueno, excelente. Saulibert, a nosotros nos ha llegado como medio de comunicación informaciones de que se están produciendo allí programas de televisión digital abierta. ¿Hay algo de eso a propósito de estas celebraciones? Sí, justamente en el marco de los 30 años también, como política del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es nuestro ente rector, nuestro ministerio rector, y el Ministerio del Poder Popular para las Comunicaciones, estamos trabajando en todo lo que es la adecuación tecnológica en la sala José Félix Riva para producir allí todo el contenido que nos permita avanzar en la descolonización, en la liberación de la conciencia, en este trabajo que a todos nos llama, que es poder transformar esa televisión que tenemos hoy actualmente en una televisión digna de un pueblo revolucionario, con valores, con principios, y donde haya participación esencial de la cultura. Claro, entendemos que es como que para que todo lo que se dan en nuestras salas, en nuestros eventos, hay un equipo allí, no que se traslade, sino que constantemente esté allí para que se pueda ver todo ese material, ¿verdad? Correcto. Disfrutar de los grandes conciertos, de los encuentros, de los talleres, de la dinámica que se da en las salas, que también están obras de teatro, y que el pueblo pueda disfrutar desde su casa lo que está sucediendo en el Teresa Carreño. Claro, y esto se está haciendo en conjunto con alguna otra institución, si lo podemos mencionar. El Centro Nacional de Música, que ustedes saben que es la sala, su sede, tiene la rectoría en eso, conjuntamente con el Teresa Carreño y nuestros ministerios. Por supuesto, también están los centros de danza y el centro de teatro, quienes tienen participación en la sala José Félix Rivas. Qué bueno. No, pero yo decía, en cuanto a la televisión digital, el equipo es de quienes van a estar allí constantemente llevando. Bueno, está todo el equipo que está trabajando desde el Ministerio de la Cultura, en la que está Villa del Cine, la plataforma completa del cine y, por supuesto, el Ministerio de Comunicación. Qué bueno. Saulibert, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo. Gracias a ustedes por tener la oportunidad de mostrar y poder conocer que el público, que nuestros usuarios y usuarias sepan cómo está transformándose el Teresa Carreño también en este espacio para el disfrute completo del pueblo, un acceso total. Y ahora, como decimos, un Teresa Carreño con cara de pueblo. Qué bueno, qué bonito. Muchísimas gracias por el tiempo y además que muchísimo éxito con el Cumbe y con la celebración, además de felicitaciones por la celebración. Bueno, y están invitados. Por supuesto que sí, allá nos veremos. Vale, gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Saulibert Rivas, presidente de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Y con esta información nosotros cerramos una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recuerden que para llevar esto a cabo hay un equipo en la redacción y producción. Está el señor Guzmán Manzano, la señorita Sinamay González, la coordinadora de prensa, Justin Fleire. En el control está el señor Roberto Pucci, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. ¡Yo soy Chévez!

Primera Fila. Cosas que no quise malinterpretar, ya eso es parte de los dos. Fuiste tú quien empezó con todo este enredo, que todo en broma, nada en serio entre tú y yo. Y hoy no pudiste controlar tu propio fuego y te quemaste. Y me echas la culpa de tu mala fortuna. Este día me voy a negar, no es mi plan el día de hoy. Ese juego terminó, no todo fue tan malo. Jugaste bien, pero no tanto como yo. Y hoy no pudiste controlar tu propio fuego y te quemaste. Y me echas la culpa de tu mala fortuna. Tomar en serio nada de lo que te doy. Y ahora te arrepientes, porque ahora sientes que me robé. Escríbenos al 0426-919-1555 para peticiones musicales y saludos. Sí, señor, empieza Radar 96, música de todo el mundo a tu alcance y en todos los idiomas. Radar 96 también es tu revista cultural, musical y deportiva que se transmite por este dial, el de Alba Ciudad 96.3 FM. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Fidel Barbarito en la coordinación general. Se encuentra Vladimir Sosa Sarabia. Randolph Borges coordina la programación. Enza García está coordinando la producción. Está en la coordinación de prensa la bella Zuliana Sinamay González. También está coordinando el enlace comunal Gustavo Villapol y coordina nuestra página web Luigi Nobrache. En los controles técnicos, el veterano de mil batallas, Roberto Pucci. Y me acompaña el Goyo José Sánchez, como todos los días. Acá en Alba Ciudad 96.3 FM, tu programa Radar 96. Bienvenido, Mr. Goyo. Buenas tardes, Rosana, para ti y para todos mis todos los que nos sintonizan en este momento a través de la señal de Alba Ciudad. Encantados nuevamente nosotros al compartir con todas y todos los usuarios que nos acompañan día a día en este programa, su programa Radar 96. Es así, bueno, oye, estamos compartiendo con talento venezolano. Recuerde que Radar 96 es una vitrina para el talento de Venezuela y el mundo. Sí, señor, Otoño Cañeque. Y el día de hoy estamos con un cantante venezolano y con una cantante venezolana. Se trata de Alejandro Les y Aira, que nos encontramos aquí el día de hoy tan felices compartiendo con este... Ay, Dios mío, esta música pop. Recuerden que los miércoles es un día, Mr. Boyo, para los usuarios que nos escuchen y para nuestros amigos que tenemos de invitado el día de hoy. Es romántico. Es romántico. Como siempre, ya es tradición, hermano. Así es. Bueno, Alejandro Les, un venezolano nacido aquí en nuestra hermosa ciudad capital. Su incursión en la música comenzó a la edad de 8 años en el estado Guárico. Imagínense ustedes ese bello estado venezolano, donde se especializó en el instrumento de la música tradicional de cuatro cuerdas, el cuatro. Y también tenemos una bellísima mujer venezolana también. Su verdadero nombre es Mayra Alejandra Aira. Sí. Ajá. Bueno, el nombre artístico fue idea de una amiga, pero ya vamos a estar hablando. Bueno, no, de un amigo. Ajá, de un amigo. Por Dios. Claro que sí, acá, venezolano, Alejandro Aira. Hola, hola. Dios mío. Sí, señor. Bueno, bienvenido, hermano, a Radar 96. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecido poder estar aquí con ustedes compartiendo, poder llegar al público venezolano, a las personas que están escuchando a través de la web, a través de la emisora, sintonizando por allí, en su carro, en su casa. Y bueno, agradecido compartiendo la música, esta buena música que llevamos para ustedes, y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por habernos acompañado. Disculpen ese lapsus ahí, imagínense. Pero bueno, no se entiende. Claro que sí. Bueno, muchachos, nosotros el día de hoy estamos compartiendo con ustedes. Tú, Alejandro, tienes ya una producción discográfica, ¿no? Sí, gracias. Está por allí ya. Bueno, me imagino que dentro de poco va a empezar a circular, ¿no? Para que la gente pueda adquirirla. Bueno, espero que sea próximamente, supongo yo, que el mes que viene o mes y medio más tarde ya debería estar terminando la producción. Hasta el momento tengo un disco promocional con 4 temas, que es el que te traigo para acá. 4 temas promocionales que he querido mostrar ya desde hace muchísimo tiempo, pero el principal de todos es uno llamado Mil Noches, que es el que estoy promocionando aquí en Venezuela e inclusive a nivel internacional. Gracias a Dios ya ha estado sonando en Estados Unidos, en México, Argentina, Panamá, Chile, Ecuador. Gracias a Dios ha ido dando la vuelta al mundo. Exactamente, pues. Gracias a Dios. Y gracias a las personas que han estado rodeándome con su energía positiva y tratando de aportar ese granito de arena que es necesario para que esta producción musical y los temas vayan un poquito más allá de las fronteras. Y bueno, encantados. Eso, ¿qué te puedo decir? Gracias a Aire Hernández, que es una persona que ha estado encargada de la promoción de nuestros temas, tanto el de Aire saludos, como mío. Saludos a Jair, que nos está escuchando. Exactamente, ahorita. Está en sintonía. Saludos a Jair. De su trabajo. Exactamente. Si se quedó dormido. No. Siempre apoyándonos. Si no puede estar con nosotros en las pautas, siempre viene, siempre nos escucha por la página web o sintoniza la emisora. Es un apoyo incondicional para nosotros. Exactamente. Señor, de hecho, nos acaba de escribir a través del Twitter. Dice saludos a Aira Música y a @AleMusic. Por supuesto que son los invitados del día de hoy, de parte de su promotor musical, Jair Hernández, desde Caracas. Así que bueno, vamos a hacer un contacto a esta hora del mediodía, a las 12:44, para escuchar al presidente Nicolás Maduro, que asiste a la Orchila a maniobras militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en breve regresamos con más de esta entrevista con los muchachos aquí en Radar 96. Entregada por la Aviación Naval Bolivariana al presidente Nicolás Maduro y también al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. De igual manera se ha entregado a la primera combatiente el botón de la Aviación Naval Bolivariana a la primera combatiente Silvia Flores. Entre otras de reconocimientos que serán entregados es la insignia del buque de superficie que será entregada por el comandante del grupo de tarea 25.1, el vicealmirante Jesús Ortega Hernández. Bueno. vemos como el presidente Nicolás Maduro recibe lo que son los honores, lo que es el parte de lo que se realizará en el día de hoy aquí en la isla de Orchida, esta maniobra militar, como decíamos, que es para verificar lo que es el apresto operacional de todos los efectivos de la Fuerza Armada Nacional, unas maniobras en conjunto que se realizarán con todos los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional. Vemos cómo está acompañado por el comandante de la Armada, el comandante también estratégico operacional Wilmer Barriento y el ministro de la Defensa, el almirante en jefe Diego Molero Bellavia. Podemos destacar que la isla de la Orchila es dependencia federal incluida dentro de lo que es la GPDF federal realizada por el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, la cual mide aproximadamente 40 kilómetros al cuadrado, compuesta por 4.000 hectáreas. Es una extensión que está incluida, como lo decíamos, en la dependencia federal, cual su capital es Nueva Esparta, dependencia federal en el estado Margarita, que está compuesta por la isla de Margarita, la isla Tortuga, isla de la Blanquilla, isla de Coche, la Orchila donde nos encontramos y Cuagua. Bien, amigos, nosotros por los momentos vamos a retornar este espacio a los estudios y cuando tengamos mayor información haremos otro contacto informativo. Amigos, observen ustedes en sus pantallas entonces la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro. 12:44 minutos de la tarde, escuchamos pues declaraciones del presidente Nicolás Maduro que se encuentra en la Orchila, allí haciendo una salutación con todos los militares que se encontraban por allá. Mister Goyo, qué bueno, ¿no? Presidente de la República. José Ángel, el gobierno de calle desplegado en todos lados. Bueno, seguimos con ustedes, muchachos. Estábamos hablando contigo, Alejandro, un saludo para Yair, que nos está escuchando, nuestro querido amigo Yair. ¿Cómo nace esta carrera de Alejandro? Y después vamos contigo, Yair, ¿oíste? Así que, no te quedas por allí. Mira, esto comenzó desde que estaba pequeño, tenía 8 años apenas, cuando me mudé con mi familia al estado Guárico, Altagracia de Orituco. Mucha gente en Altagracia de Orituco está escuchando ahorita a través de la web. Un saludo para esa hermosa gente. Un saludo y abrazo a toda mi gente de Altagracia de Orituco y de todo Guárico también. Fíjate, esto nació a la edad de 8 años cuando me mudé allá a Guárico. Mi padre, quien ha sido una persona que me ha inspirado muchísimo y que ha tratado de impulsar siempre esas ganas de estar dentro del mundo artístico que he tenido desde pequeño, me regaló un 4 a esa edad y me dijo, bueno, vamos a inscribirte en un curso de 4 para que aprendas música formalmente. Y yo acepté, no tanto porque quería en el momento, sino porque lo vi como algo que, una actividad que pudiese, digamos, mantenerme ocupado en ese pueblo nuevo donde estaba, donde no tenía muchas amistades, era apenas un niño. Entonces me fue atrapando poco a poco, ¿no? A medida que iba viendo las clases de música, me atrapó muchísimo, sobre todo la música venezolana, me fue invadiendo de alguna manera, me fue atrapando y dije, nada, me gusta la música y decidí, por cuenta propia, aprender a tocar guitarra. Mi padre me regaló otra vez una guitarra artesanal y allí aprendí, que todavía la tengo y compongo en esa guitarra, de hecho. Genial. Todavía compongo mis temas. Le falta una cuerda y está rota, pero la sigo utilizando. Cumple la función. Exactamente. A los 17 años me vine acá a Caracas a estudiar matemática pura en la Universidad Central de Venezuela. Allí, en el año 2008, ese mismo año, que decidí, digamos, entrar con fuerza y con decisión a lo que era mi proyecto musical, pues ya me venía apasionando lo de la música, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer a quien es hoy en día mi maestro de música, el profesor Euro Nava, y a mi maestro de interpretación, el profesor Harlet Luces. Ellos en conjunto impulsaron mi motivación, digamos, y la pasión, y la transformaron en esto que ahora, hoy en día, es material, a través de estos 4 temas que llevo grabados en este material. Alejandro, vamos a volver a hacer un contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. A esta hora, a las 12:47 minutos, vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentra en la Orchila. Un hecho histórico dentro de las maniobras regulares de ejercicio de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venimos a una obra que, hay que decirlo, forma parte de la estrategia desarrollada por el comandante supremo Hugo Chávez, de recuperar, potenciar y fortalecer toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y particularmente la Armada. Lo que vamos a ver hoy va a ver nuestra patria y el mundo es la recuperación cada vez mayor de la capacidad defensiva de nuestros mares y de nuestra tierra, para hacer de nuestra patria una patria inexpugnable, intocable por ningún imperio de este mundo. Así que bueno, le doy la palabra al almirante Diego Guerra, comandante general de nuestra querida Armada Bolivariana, para que proceda a hacerle las explicaciones del caso a nuestro país y a través de Telesur a nuestros hermanos del mundo. Adelante. Muy buenos días, bienvenido mi comandante en jefe a la base aeronaval, capitán de navío Antonio Díaz, aquí en la isla de Los Chilas. Nosotros lo que tenemos aquí al frente es precisamente una maqueta de un misil Otomac MK2. Esto es un sistema de armas adquirido por la República en la década de los 70 y que nosotros, con tecnología propia y apoyado pues por nuestra hermana República de Cuba, con técnicos de ambos países, hemos podido actualizar y traer en tecnología a nuestro tiempo un sistema de misil superficie, es decir, de barco a barco, que responde a todas las exigencias de la actualidad en la guerra. Este es un misil que mide aproximadamente 4.46 metros, consta de una cabeza de radar de búsqueda. Posteriormente tenemos una cabeza de guerra, que es donde va la parte explosiva, aproximadamente 240 kilos de explosivo. Luego tenemos el cuerpo generador e impulsor, que consta de una turbina más dos boosters de aceleradores como los que tiene aquí enfrente. Para nosotros en la Armada, en la Fuerza Armada, y para nuestro país es de suma importancia que podamos con tecnología propia tener a punto sistemas como estos. Nosotros hemos en el pasado adquirido sistemas de armas y no teníamos transferencia de tecnología. Hoy por hoy, una de las preocupaciones, como usted lo acaba de decir, de nuestro comandante supremo y eterno, es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el país como un todo pueda tener una tecnología propia, lo cual significa pues este logro que tenemos aquí. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio, para eso hemos conformado una fuerza de tarea que la comanda el vicealmirante Pinto Blanco, comandante naval de operaciones, con un grupo de tarea designado 25.1, autorizado tanto por el Ministerio Popular para la Defensa como el Comando Estratégico Operacional. En esta lámina, mi comandante en jefe, podemos observar dos buques, patrullero costero Federación y el patrullero costero Victoria, Papá Charlie 12 y Papá Charlie 16. Estas dos plataformas de lanzamiento están listas para que puedan dirigir un misil el día de hoy. Ambas están preparadas con dos misiles cada una. Nosotros vamos a emplear el número de misil que usted autorice el día de hoy. También tenemos 7 plataformas más listas que no están en el área, pero que las hemos preparado también con el mismo sistema de misiles Otomac. Nosotros vamos a emplear como blanco el día de hoy un remolcador donado por el INEA. A ese remolcador se le han soldado algunas superficies metálicas para aumentar la superficie radarable. Inclusive se le han colocado dos postes con una malla metálica para aumentar esa superficie radarable y el misil tenga mayor oportunidad de captar, lo cual significa que si el misil pasa por la malla metálica, el impacto es efectivo. Nosotros tenemos la isla de La Orchila, aquí la podemos observar en esta carta, está justo dirigida hacia el norte, y aquí podemos observarla graficada al sur. Nosotros para este ejercicio hemos establecido un polígono de tiro de una base de 30 millas náuticas por 90 millas náuticas. En este sector tenemos 5 días con todas estas unidades que usted puede observar aquí en la lámina haciendo patrullaje, de manera que no exista ninguna embarcación en el área del polígono. El blanco lo hemos colocado a 25 millas náuticas, lo cual significa que tenemos un espacio suficiente de seguridad a la navegación para que no existan embarcaciones en el área. Pasa a la próxima. Bien, aquí tenemos el perfil de lanzamiento y recorrido que hace este tipo de misil. Una vez que es lanzado, él alcanza una altura aproximada entre 90 y 100 metros de altura. Luego baja aproximadamente a 70 metros y con su radar verifica cómo está el mar para bajar a una altura de ataque de 7 metros aproximadamente sobre las olas. Cuando el misil se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros del blanco, entonces comienza la cabeza de búsqueda a ubicar el blanco y hace el impacto. Este es el ejercicio que vamos a hacer hoy como la culminación de los trabajos que venimos haciendo de tecnología en cuanto a armamento se refiere. Bueno, almirante Guerra, lo felicito. Y como dice la consigna, Chávez vive. La lucha sigue. En toda esta obra de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana está la mano del Comandante Supremo. En cada cosa que fue preparando. Nosotros tenemos aquí a el exministro de Defensa, periodista José Vicente Rangel, que lo invitamos de manera especial porque fue testigo de las búsquedas del comandante Chávez de este camino de reivindicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo quisiera que Diosdado también, presidente de la Asamblea, nos hiciera una reflexión sobre, bueno, ustedes como muchachos en la década de los 90 se alzaron. Aquí yo tengo el símbolo del 4 de febrero, ¿no? Símbolo glorioso que abrió el camino para que hubiera un proceso de renacimiento nacional y hoy pudiéramos ver el renacimiento de una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana preparada, lista, cada vez mejor equipada, ¿no?, para su función fundamental, defender la soberanía de la patria, defender a nuestro pueblo. Y como dijo Sucre, ¿no?, esto es apenas el preludio de lo que va a ver nuestra patria en el fortalecimiento de la capacidad de una Fuerza Armada para garantizar la paz de la República, la vida de nuestro pueblo, la tranquilidad. Yo quisiera que Diosdado nos hiciera alguna reflexión sobre este ejercicio que hemos venido a supervisar. Muchas gracias, compañero presidente. Bueno, en principio contentos de estar acá en esta base aeronaval. Y el esfuerzo de hoy tiene que ver con la formación de los hombres y las mujeres de nuestra Fuerza Armada. Una Fuerza Armada total y absolutamente opuesta a la Fuerza Armada que encontramos nosotros y que nos llevó a cosas como el 4 de febrero del año 92. Estructuralmente unida, de hombres y mujeres alrededor de un proyecto revolucionario, un proyecto de patria, acompañando a nuestro pueblo, acompañando, bueno, todo el ideal del libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo, el comandante Hugo Chávez. Esto de hoy es un sueño del comandante Chávez. Nosotros cuando éramos cadetes desfilaban los tanques en gandolas, ¿no? Y no había tanques que pasaban. Aquí son testigos los compañeros que en esa época seguramente eran capitanes, eran. Esto es bueno que lo escuchen los muchachos de las academias militares, los alférez, los cadetes, todo el mundo esté pendiente de esto. Las nuevas generaciones que encuentran un mundo distinto, bueno, saber de dónde venimos, del infierno que venimos. No, y además de la separación del militar, del compañero que no era militar. A nosotros en la Fuerza Armada inclusive era común que alguien que era mal cadete o mal soldado le decían civil. Era una connotación hasta despectiva. Despectiva, pues mira, civil. No, cuando al contrario, pues nosotros todos venimos al mundo civil, somos soldados por, bueno, la vida nos colocó allí y debemos estar y ser unidos constantemente. Y hoy, esto que hace la Armada con compañero almirante Diego Guerra y todos los compañeros de la Armada Nacional Bolivariana, es una demostración de lo que ha venido ocurriendo en todos estos años. En tiempo pasado, esto fue chatarra. Esto se hubiese convertido en chatarra. Aquí la inventiva, la iniciativa, el trabajo y sobre todo las indicaciones de nuestro comandante en jefe supremo, comandante Hugo Chávez, de que esto debía recuperarse y esto es un sueño, pues esto es una orden de él. Esto es una orden de él. Orden cumplida. Orden cumplida, mi comandante, aquí. Hablando, fíjate, de civiles, yo quisiera darle la palabra a José Vicente Rangel para que nos haga una reflexión. Él ha vivido las distintas etapas, ¿no?, que le ha tocado enfrentar a nuestro país y puede tener una valoración quizás históricamente más completa de lo que es el significado que nuestra Armada hoy sea una Armada que de verdad proteja nuestros mares, que de verdad esté al frente de tareas históricas como esta. Adelante, José Vicente. Yo creo que la audacia del presidente Chávez, que era una persona con una gran intuición, se expresó, por ejemplo, cuando me hizo el honor de designarme ministro de la Defensa en una época muy difícil. Es decir, que él concibió la unión pueblo-fuerza armada en términos muy concretos. Quiso enviarle al país un mensaje al designar un civil en aquellas circunstancias. Hoy en día eso es historia. Y los avances que se han producido en Venezuela durante los casi 15 años de proceso bolivariano han consolidado lo que no es simplemente una consigna, sino una realidad: la alianza pueblo-fuerza armada, donde los conceptos de civil y de militar han quedado rezagados por completo. Hoy en día es una unidad monolítica entre el pueblo y la Fuerza Armada, entre el civil y el militar. Y formando parte de ese proceso, es muy importante señalar los avances tecnológicos de la institución armada. Es decir, se ha formado un militar con una nueva concepción, no solamente política, ideológica, que es muy importante, sino también una concepción moderna acerca de lo que es una Fuerza Armada de un país que tiene que respetar, que se le respete su soberanía, que debido a las riquezas y a la posición geopolítica que tiene Venezuela, es una presa permanentemente acechada.